¿Qué te pasa? Es... que no puedo. ¿Qué no puedes? La verdad es que no debería decirlo. Y aún así estás deseando decirlo. ¿Quieres decir que...? Ha llegado un cuervo. He leído el mensaje al maestro Eamon. Es tu hermano, Rob. ¿Qué? ¿Qué pasa con él? Se dirige al sur, a la guerra. Todos sus abanderados marchan a su lado. Lo protegerán. Debería estar allí. Debería estar con él. Juego de Tronos. Jon estaba tomando un desayuno a base de pastel de manzana y morcillas cuando Samwell Tarly se dejó caer pesadamente en el banco. «Me han llamado al Sept», dijo Sam con un susurro emocionado. «Me van a sacar del entrenamiento. Me harán hermano al mismo tiempo que a vosotros. ¿Te lo imaginas?» «No, ¿de verdad?» «De verdad. Mi deber será ayudar al maestro Eamon con la biblioteca y con los pájaros. Necesita a alguien que sepa leer y escribir cartas». «Lo harás muy bien», sonrió Jon. «¿No tendríamos que ir ya?» Sam miró a su alrededor con ansiedad. «No quiero llegar tarde. Puede que cambien de opinión». Al cruzar el patio cubierto de hierbajos, iba casi saltando. Era un día cálido y soleado. Del muro descendían reguerillos de agua, con lo que el hielo parecía centellear. En el interior del Sept, el gran cristal reflejaba la luz de la mañana que entraba por la ventana orientada hacia el sur y formaba un arco iris sobre el altar. Pip se quedó boquiabierto al ver a Sam. Sapo dio un codazo a Gren en las costillas, pero ninguno se atrevió a decir nada. El Septon Celadar movía un incensario que impregnaba el aire de su fragancia. A Jon le recordaba el pequeño Sept de Lady Stark en Invernalia. El Septon estaba sobrio para variar. Los oficiales de alto rango llegaron todos juntos. El maestre Eamon apoyado en Clidas, Ser Alisser con sus ojos fríos y su gesto hosco. El Lord Comandante Mormont, resplandeciente con su jubón de lana negra y broches de plata en forma de zarpas de oso. Tras ellos entraron los miembros mayores del resto de las órdenes. Bowen Mars, el Lord Mayordomo del rostro enrojecido. El primer constructor, Otel Jarwick. Y Sir Jeremy Ricker, que estaba al mando de los exploradores durante la ausencia de Benjen Stark. «Llegasteis aquí como malhechores», Empezó Mormont, que se había situado ante el altar, de forma que el arco iris le relucía sobre la calva. Cazadores furtivos, violadores, deudores, asesinos y ladrones. Llegasteis a nosotros como niños. Llegasteis a nosotros solos, encadenados, sin amigos y sin honor. Llegasteis a nosotros ricos y llegasteis a nosotros pobres. Algunos ostentáis los nombres de casas orgullosas. Otros tenéis nombres de bastardos o no tenéis nombre alguno. Nada de eso importa ya. Todo queda en el pasado. En el muro todos pertenecemos a la misma casa. Al caer la noche, cuando se ponga el sol y llegue la oscuridad, haréis el juramento. Desde ese momento seréis hermanos juramentados de la Guardia de la Noche. Vuestros crímenes quedarán olvidados, vuestras deudas saldadas. Y de la misma manera que deberéis olvidar las antiguas lealtades, dejar a un lado los rencores, desechar amores y enemistades del pasado por igual. Vais a empezar de nuevo. Un hombre de la Guardia de la Noche vive su vida por el reino, no por un rey, ni por un señor, ni por el honor de una casa u otra, tampoco por el oro ni la gloria, ni el amor de una mujer, sino por el reino y por todos los que en él viven. Un hombre de la Guardia de la Noche no tiene esposa y no engendra hijos. Nuestra esposa es el deber, nuestra amante es el honor, y vosotros sois los únicos hijos que tendremos jamás. Ya conocéis la fórmula del juramento. Meditad bien antes de pronunciarla, porque cuando vistáis el negro ya no habrá vuelta atrás. La deserción se pena con la muerte. El viejo oso hizo una pausa antes de continuar. ¿Hay alguno de entre vosotros que no quiera seguir aquí? Si es así, que se vaya ahora, sin demérito alguno. Nadie se movió. Bien, asintió Mormont. Prestaréis juramento aquí, al anochecer, ante el Septon Celadar y el primero de vuestra orden. ¿Alguno de vosotros adora a los antiguos dioses? Yo, mi señor, dijo Hon poniéndose en pie. En ese caso supongo que querrás jurar ante un árbol corazón, como hizo tu tío, dijo Mormont. Así es, mi señor, asintió Hon. Los dioses del Sept no tenían nada que ver con él. Por las venas de los Stark corría la sangre de los primeros hombres. Pero aquí no hay bosque de dioses, oyó que susurraba Gren a su espalda. ¿Verdad? Yo no lo he visto. Tú no verías ni una manada de uros en medio de la nieve hasta que no te embistieran, susurró en respuesta Pip. Sí que los vería, insistió Gren. Los vería venir de lejos. En el Castillo Negro no hace falta un bosque de dioses. El propio Mormont confirmó las dudas de Gren. El bosque encantado está al otro lado del muro, donde estuvo en la Era del Amanecer, mucho antes de que los ándalos trajeran a los siete del otro lado del Mar Angosto. A media legua de aquí encontrarás un bosquecillo de arcianos, y quizá también a tus dioses. Mi señor, la voz hizo que Hon se volviera sorprendido. Samwell Tarly se había puesto en pie. ¿Puedo ir yo también? ¿Puedo prestar juramento ante ese árbol corazón? ¿La casa Tarly también adora a los antiguos dioses? Quiso saber Mormont. No, mi señor, respondió Sam con voz aguda, nerviosa. Hon sabía que los oficiales le daban un poco de miedo, y el viejo oso más que ninguno. Me pusieron el nombre a la luz de los siete en el Sept de Colina Cuerno, al igual que pasó con mi padre, con su padre y con todos los Tarly desde hace 1000 años. ¿Y por qué quieres renunciar a los dioses de tu padre y de su casa? Preguntó Sir Jeremy Ricker. Ahora mi casa es la Guardia de la Noche, dijo Sam. Los siete jamás respondieron a mis plegarias. Puede que los antiguos dioses lo hagan. Como quieras, muchacho, dijo Mormont. Sam se sentó de nuevo y Hon hizo lo mismo. Os hemos adjudicado cada uno a una orden, dependiendo de nuestras necesidades y vuestras habilidades. Bowen Mars se adelantó y le tendió un papel. El Lord Comandante lo desenrolló y empezó a leer. Halder, a los constructores. Halder asintió en gesto de aprobación. Gren, a los exploradores. Albert, a los constructores. Pipar, a los exploradores. Pip miró a Hon y movió las orejas. Samwell, a los mayordomos. Sam suspiró de alivio y se secó el sudor de la frente con un pañuelo de seda. Matar, a los exploradores. Daeron, a los mayordomos. Toder, a los exploradores. Hon, a los mayordomos. ¿A los mayordomos? Durante un instante, Hon no dio crédito a lo que había oído. Seguro que Mormont se había equivocado al leer. Empezó a levantarse, abrió la boca para decir que era un error, y en aquel momento vio los ojos de Ser Alisher clavados en él como dos esquirlas de obsidiana. Y lo comprendió. Los primeros de cada orden os explicarán vuestros deberes. El viejo oso enrolló el papel. Los dioses os guarden, hermanos. El Lord Comandante los honró con un amago de reverencia y se retiró. Ser Alisher se marchó con él. Una sonrisa le aleteaba en los labios. Hon nunca había visto tan contento al maestro de armas. «Los exploradores, conmigo», exclamó Sir Jeremy Ricker cuando hubieron salido. Pip se puso en pie muy despacio sin dejar de mirar a Hon. Tenía las orejas coloradas. Gren sonreía sin darse cuenta de que algo iba mal. Matt y Sapo siguieron también a Sir Jeremy para salir del ser. «¡Constructores!», llamó Otel Jarwick. Halder y Albert fueron con él. Hon miró a su alrededor, mareado, incrédulo. Los ojos ciegos del maestre Aemon estaban alzados hacia la luz que no podían ver. El Septón estaba colocando cristales sobre el altar. En los bancos solo quedaban Sam y Daréon, un chico gordo, un bardo y él. Samwell, tú ayudarás al maestre Aemon con los pájaros y en la biblioteca. El Lord Mayordomo Bowen Mars se frotó las manos regordetas. Chet pasará a las perreras. Ocuparás su celda, así estarás cerca del maestre día y noche. Confío en que lo cuidarás bien. Es muy anciano y muy valioso para nosotros. Daréon, me han informado de que has cantado ante señores de Gran Alcurnia y has compartido su pan y su aguamiel. A ti te enviaremos a Guardia Oriente. Puede que tu facilidad de palabra le sea de ayuda a Cotter Pike cuando lleguen las galeras mercantes para comerciar. Pagamos demasiado por la carne en salazón y el pescado en escabeche, y el aceite de oliva que nos envían es cada vez peor. Cuando llegues, preséntate ante Borcas. Te dará algo que hacer entre barco y barco. A continuación, Mars dirigió su sonrisa hacia Hon. El Lord Comandante Mormont ha pedido que seas su mayordomo personal, Hon. Dormirás en una celda bajo sus habitaciones, en la torre del Lord Comandante. ¿Y cuáles serán mis obligaciones?, preguntó Hon con brusquedad. ¿Serviré las comidas al Lord Comandante? ¿Le ayudaré a abrocharse las ropas y le calentaré el agua para el baño? Desde luego. Mars había fruncido el ceño ante el tono de voz del muchacho. También llevarás los mensajes que te ordene, mantendrás el fuego encendido en sus habitaciones, le cambiarás a diario las sábanas y las mantas y harás cualquier cosa que él te ordene. ¿Acaso me tomáis por un criado? No, respondió el maestre Aemon desde el fondo del sept. Clidas lo ayudó a levantarse. Te tomábamos por un hombre de la guardia de la noche, pero puede que fuera un error. ¿Puedo retirarme?, preguntó Hon con frialdad. Tuvo que controlarse para no marcharse de allí en aquel momento. ¿Esperaban que batiera mantequilla y cosiera jubones como una niña el resto de su vida? Como desees, replicó Bowen Mars. Daréon y Sam salieron con él. Bajaron al patio en silencio. Ya en el exterior, John alzó la vista hacia el muro que resplandecía bajo el sol mientras el hielo derretido se deslizaba por su superficie en un centenar de dedos delgados. John estaba tan rabioso que parecía a punto de abandonarlo todo. John, le dijo Samuel Tarly emocionado, espera, ¿no te das cuenta de lo que han hecho? De lo único que me doy cuenta es de que Sir Alistair está detrás de todo esto, le contestó John, hecho una furia, volviéndose hacia él. Quería humillarme y lo ha logrado. Los mayordomos están bien para ti o para mí, Sam, dijo Daréon mirando a John fijamente. Pero no para Lord Nieve. Soy mejor espadachín y mejor jinete que ninguno de los otros, gritó John. No es justo. ¿A mí me hablas de justicia? Se burló Daréon. La chica me estaba esperando desnuda como el día en que vino al mundo. Me ayudó a entrar por la ventana. ¿Y a mí me hablas de justicia? Se alejó de ellos airado. No es ninguna deshonra ser mayordomo, dijo Sam. ¿Crees que quiero pasarme el resto de la vida lavándole la ropa interior a un viejo? Ese viejo es el Lord Comandante de la Guardia Real, le recordó Sam. Estarás con él día y noche. Sí, le servirás el vino y le cambiarás las sábanas, pero también escribirás lo que te dicte, lo ayudarás en las reuniones y serás su escudero en el combate. Estarás tan pegado a él como su sombra. Lo sabrás todo, serás parte de todo. Y el Lord Mayordomo dijo que Mormont en persona te había elegido. Cuando yo era pequeño, mi padre se empeñaba en que lo acompañara en todas las audiencias, siempre que se reunía la corte. Cuando fue a Alto Jardín para rendir pleitesía a Lord Tyrell, también quiso que lo acompañara. Luego empezó a llevarse a Deacon. A mí me dejaba en casa y ya no le importaba si yo asistía a las audiencias, solo quería que estuviera mi hermano. Quería que estuviera presente su heredero, ¿no lo entiendes? Para que observara, escuchara y aprendiera. Me apuesto lo que sea a que por eso Mormont te pidió como ayudante, John. ¿Por qué iba a hacerlo si no? Quiere educarte para el mando. John se quedó paralizado. Era verdad, Lord Eddard hacía a menudo que Rob formara parte de los consejos en Invernalia. Quizás Sam tuviera razón. Hasta un bastardo podía llegar a lo más alto en la Guardia de la Noche. Pero esto no es lo que yo quería, dijo testarudo. Ninguno de nosotros estamos aquí porque hayamos querido, le recordó Sam. Y de repente, John Nieve se sintió avergonzado. Samuel Tarly, cobarde o no, había tenido valor para aceptar su destino como hombre. En el muro cada hombre tiene lo que se gana, le había dicho Benjen Stark la última noche que John lo vio con vida. No eres un explorador, John. Eres un simple novato que todavía huele a verano. Había oído comentar que los bastardos crecían antes que los demás niños. En el muro solo se podían hacer dos cosas, crecer o morir. Tienes razón, John dejó escapar un suspiro. Me he comportado como un crío. Entonces, ¿prestarás juramento conmigo? Los antiguos dioses nos estarán esperando. Se obligó a sonreír. Se pusieron en marcha a última hora de la tarde. El muro no tenía puertas como tales, ni allí, en el Castillo Negro, ni en ningún otro punto de sus casi 500 kilómetros de longitud. Guiaron sus monturas por las riendas hasta un túnel angosto excavado en el hielo, cuyas paredes frías y oscuras parecían aprisionarlos a medida que el pasadizo se retorcía en su curso. En tres ocasiones encontraron el camino bloqueado por rejas de hierro y tuvieron que detenerse mientras Bowen Mars sacaba las llaves y soltaba las enormes cadenas que las cerraban. Mientras aguardaba detrás del Lord Mayordomo, John casi podía sentir el gigantesco peso del muro sobre él. Allí el aire era más frío y tranquilo que el de una tumba. Cuando salieron a la luz de la tarde, en la cara norte del muro, sintió un extraño alivio. Sam parpadeó para protegerse los ojos de la repentina claridad y miró a su alrededor con aprensión. Los salvajes no se atreverán a acercarse tanto al muro, ¿verdad? Nunca lo han hecho. Hon montó a caballo. Cuando tanto Bowen Mars como el explorador que lo escoltaba hubieron montado también, se llevó dos dedos a la boca y silbó. Fantasma salió del túnel al instante. ¿Vas a traer a esa bestia? Le preguntó el Lord Mayordomo mientras su caballo reculaba asustado al ver al lobo huargo. Sí, mi señor, dijo Hon. Fantasma alzó la cabeza. Pareció saborear el aire. En un abrir y cerrar de ojos, echó a correr por el campo lleno de hierbajos y desapareció entre los árboles. Una vez en el bosque se encontraron en un mundo completamente diferente. Hon había ido a menudo de caza con su padre, con Jory y con Rob. Conocía tan bien como cualquiera el bosque de los lobos en torno a Invernalia. El bosque encantado era igual y al mismo tiempo parecía muy diferente. Quizá fuera un truco de su mente. Sabía que habían traspasado el fin del mundo y eso lo cambiaba todo. Las sombras parecían más oscuras y los sonidos más ominosos. Los árboles crecían muy juntos y ocultaban la luz del sol poniente. Bajo los cascos de los caballos, la fina capa de nieve crujía con un sonido como el de los huesos al romperse. Cuando el viento agitaba las hojas, Hon sentía como si le pasaran un dedo helado por la espalda. Tras ellos quedaba el muro, y solo los dioses sabían qué había ante ellos. El sol desaparecía ya entre los árboles cuando llegaron a su destino, un pequeño claro en lo más profundo del bosque, donde crecían en círculo 9 arcianos. Hon se quedó boquiabierto y vio que a Sam Tarly le pasaba lo mismo. Ni siquiera en el bosque de los lobos se podían ver más de 2 o 3 de aquellos árboles blancos juntos. Jamás habría imaginado que existía un grupo de 9. El suelo del bosque estaba cubierto de hojas caídas, rojo sangre por arriba, blanco putrefacto por abajo. Los anchos troncos lisos eran de color hueso y las 9 caras miraban hacia adentro. La savia seca encostrada en los ojos era roja y dura como un rubí. Bowen Mars les ordenó que dejaran los caballos fuera del círculo. Es un lugar sagrado, no debemos profanarlo. Al entrar en el claro, Samwell Tarly se dio la vuelta muy despacio para examinar una a una todas las caras. No había 2 iguales. Nos están mirando, susurró. Los antiguos dioses nos miran. Sí, Hon se arrodilló y Sam hizo lo mismo a su lado. Pronunciaron juntos el juramento mientras las últimas luces desaparecían por el oeste y el día gris se transformaba en noche negra. Escuchad mis palabras, sed testigos de mi juramento, recitaron. Sus voces llenaron el bosquecillo en el ocaso. La noche se avecina, ahora empieza mi guardia. No terminará hasta el día de mi muerte. No tomaré esposa, no poseeré tierras, no engendraré hijos, no llevaré corona, no alcanzaré la gloria, viviré y moriré en mi puesto. Soy la espada en la oscuridad, soy el vigilante del muro, soy el fuego que arde contra el frío, la luz que trae el amanecer, el cuerno que despierta a los durmientes, el escudo que defiende los reinos de los hombres. Entrego mi vida y mi honor a la guardia de la noche, durante esta noche y todas las que estén por venir. Se hizo el silencio en el bosque. Os arrodillasteis como niños, entonó solemne Bowen Mars. Levantaos ahora como hombres de la guardia de la noche. Hon tendió una mano a Sam para ayudarlo a ponerse en pie. Los exploradores se congregaron a su alrededor, sonrientes, para felicitarlos. Todos excepto Dwen, el viejo guardabosques. «Será mejor que volvamos, mi señor», dijo a Bowen Mars. «Está oscureciendo y esta noche hay un olor que no me gusta». De pronto, Fantasma volvió con ellos. Apareció caminando con pasos silenciosos entre 2 arcianos. «Pelaje blanco y ojos rojos», advirtió Hon inquieto. «Igual que los árboles». El lobo llevaba algo entre los dientes, algo negro. ¿Qué es eso? Preguntó Bowen Mars con el ceño fruncido. Ven conmigo, fantasma. Hon se arrodilló. Trae eso. El lobo guargó trotó hacia él. Hon oyó cómo a Samwell Tarly se le escapaba una exclamación. ¡Por los dioses! Murmuró Digwen. ¡Es una mano! Odor, anunció Sir Jeremy Ricker. No cabe duda. Y este era Hafer Flores. Dio la vuelta al cadáver con la bota y el rostro muerto, muy blanco, quedó mirando hacia el cielo encapotado con unos ojos muy, muy azules. Los dos eran hombres de Ben Stark. Hombres de mi tío, pensó Hon afectado. Recordaba cómo le había suplicado que lo llevara con él. Dioses, qué novato era yo. Si me hubiera llevado, quizá ahora estaría tendido aquí. El brazo derecho de Hafer terminaba en un muñón destrozado de carne desgarrada y hueso astillado, fruto de las fauces de fantasma. La mano derecha flotaba en un frasco de vinagre en la torre del maestre Aemon. La mano izquierda seguía en su sitio, al final del brazo, pero estaba tan negra como su capa. «Los dioses se apiaden de nosotros», murmuró el viejo oso. Se bajó de la yegua y le tendió las riendas a Hon. La mañana era extrañamente calurosa. La frente amplia del Lord Comandante estaba perlada de sudor, como rocío sobre un melón. La yegua estaba nerviosa, giraba los ojos y se alejaba de los cadáveres tanto como le permitía la longitud de las riendas. Hon la llevó unos pasos más atrás, tratando de que no escapara. A los caballos no les gustaba aquel lugar, a Hon tampoco. A los perros les gustaba aún menos. Fantasma había guiado a la partida hasta allí. Los sabuesos habían resultado inútiles. Cuando Bas, el encargado de las perreras, intentó que siguieran el rastro de la mano cortada, se pusieron como locos, aullaron, ladraron, trataron de escapar. Y en aquel momento gruñían a ratos, gimoteaban y tiraban de las correas, mientras Chet los maldecía por cobardes. «No es más que un bosque», se decía Hon, «y no son más que cadáveres». No era la primera vez que veía cadáveres. La noche anterior había vuelto a tener el sueño sobre Invernalia. En él recorría el castillo desierto en busca de su padre y bajaba a las criptas, solo que había llegado más lejos que nunca. En la oscuridad oyó el susurro de la piedra al rozar contra la piedra. Se dio la vuelta y vio que los sepulcros se abrían, uno tras otro. Los reyes muertos empezaron a salir de las tumbas frías y negras, y Hon se despertó en medio de la oscuridad con el corazón acelerado. Fantasma se levantó en la cama y le olisqueó el rostro, pero ni eso le quitó la sensación de profundo terror. No se atrevió a dormirse de nuevo. En vez de eso, subió al muro y paseó inquieto hasta que vio la luz del amanecer en el este. «No ha sido nada más que un sueño. Ahora soy un hermano de la Guardia de la Noche, no un chico asustadizo». Samwell Tarly estaba acurrucado bajo los árboles, medio escondido detrás de los caballos. Tenía el rostro del color de la leche cortada. Hasta el momento no se había adentrado en el bosque para vomitar, pero tampoco se había atrevido a echar un vistazo a los cadáveres. «No puedo mirar», gimoteó. «Tienes que hacerlo», le dijo Hon en voz baja para que los demás no lo oyeran. «El maestro Aemon te envió para que fueras sus ojos, ¿no? ¿Y de qué sirven unos ojos si están cerrados?» «Sí, pero es que soy tan cobarde, Hon». «Nos acompañan una docena de exploradores», le dijo Hon poniéndole una mano en el hombro. «Y también tenemos los perros, y aquí está Fantasma. Nadie te va a hacer daño, Sam. Venga, ven a verlo. El primer vistazo es el peor». Sam asintió, tembloroso, y reunió todo su valor con un esfuerzo visible. Giró la cabeza muy despacio. Abrió los ojos de par en par, pero John le sujetó el brazo para que no se diera media vuelta. «Sir Jeremy», dijo el viejo oso con voz áspera. «Ben Stark iba con 6 hombres cuando partió del muro. ¿Dónde están los demás?» «Eso querría saber yo». Sir Jeremy sacudió la cabeza. 2 de nuestros hermanos han sido asesinados delante del muro», repuso Mormont. Era obvio que no le gustaba la respuesta. «Y tus exploradores no han visto ni oído nada. ¿A esto se ha reducido la guardia de la noche? ¿Seguimos explorando estos bosques?» «Sí, mi señor, pero... ¿seguimos teniendo guardias montados?» «Así es, pero... este hombre lleva un cuerno de caza», Mormont señaló a Hodor. «¿Debo dar por supuesto que murió sin hacerlo sonar? ¿O es que todos tus exploradores se han vuelto sordos, además de ciegos?» «No sonó ningún cuerno, mi señor. De lo contrario, mis exploradores lo habrían oído». El rostro de Sir Jeremy estaba tenso de rabia. «Tampoco tengo bastantes hombres como para realizar todas las patrullas que me gustaría, y desde la aparición de Benjen hemos permanecido más cerca del muro que antes, cumpliendo tus órdenes». «Sí», gruñó el viejo oso. «Bueno, que siga así», hizo un gesto impaciente. «Dime cómo han muerto». Sir Jeremy se acuclilló junto al hombre que se había llamado Hafer Flores y le sujetó la cabeza por el pelo. Se quedó con él en los dedos. Estaba quebradizo como la paja. El caballero dejó escapar una maldición y empujó la cabeza con la mano. El cadáver tenía un tajo enorme en el cuello que se abría como una boca, lleno de costras de sangre seca. La cabeza permanecía unida al cuello por apenas unos cuantos tendones blanquecinos. «Esto se lo hicieron con un hacha». «Sí», asintió Digwen, el viejo guardabosques. «Como el hacha que llevaba Hodor, mi señor». John sintió que el desayuno se le revolvía en el estómago, pero apretó los labios y se forzó a mirar el segundo cadáver. Hodor había sido un hombre corpulento y feo, y el cadáver era también corpulento y feo. No se veía ningún hacha. John recordaba bien a Hodor, era el que había entonado la canción obscena durante la partida de los exploradores. Ya no cantaría más. Toda su carne tenía un color blanquecino como la leche, excepto las manos, que estaban tan negras como las de Hafer. Flores de sangre seca y agrietada decoraban las heridas mortales que lo cubrían como una erupción, en el pecho, en las ingles y en la garganta. Pero tenía los ojos abiertos, clavados en el cielo, azules como zafiros. «Los salvajes también tienen hachas», dijo Sir Jeremy levantándose. «¿Crees que esto es cosa de Mans Rider?», se mofó Mormont. «¿Tan cerca del muro?». «¿De quién sino, mi señor?». John podría haber respondido a aquella pregunta. Sabía de quién, todos lo sabían, pero ninguno lo iba a decir en voz alta. «Los otros no son más que una leyenda, un cuento para asustar a los niños. Desaparecieron hace 8000 años, y eso si alguna vez existieron». Solo con pensar en aquello se sentía estúpido. Ya era un adulto, un hermano negro de la Guardia de la Noche, no el niño que en el pasado se había sentado a los pies de la vieja Tata con Bran, Rob y Arya. Pero el Lord Comandante Mormont dejó escapar un bufido. «Si a Ben Stark lo hubieran atacado los salvajes a mediodía a caballo del Castillo Negro, habría regresado a por más hombres, habría dado caza a los asesinos por los 7 infiernos y me habría traído sus cabezas». «A menos que él también estuviera muerto», insistió Sir Jeremy. Pese al tiempo transcurrido, las palabras le seguían doliendo. Habían transcurrido demasiados días. Parecía una locura aferrarse a la esperanza de que Ben Stark siguiera con vida. Pero John Nieve era, sobre todo, testarudo. Ha pasado casi medio año desde la partida de Benjen, mi señor, siguió Sir Jeremy. El bosque es muy grande. Los salvajes pueden haberlo atacado en cualquier lugar. Apostaría que estos dos fueron los últimos supervivientes de su grupo que intentaban volver con nosotros. Pero el enemigo los alcanzó antes de que llegaran a la seguridad del muro. Los cadáveres son recientes. Estos hombres no llevan más de un día muertos. No, graznó Samwell Tarly. Jon se sobresaltó. Lo último que esperaba oír era la voz nerviosa y aguda de Sam. Al muchacho gordo le daban miedo los oficiales, y la paciencia no era una de las virtudes de Sir Jeremy. «No te he preguntado tu opinión, chico», le dijo Ricker con frialdad. «Dejad que hable, Sir», lo interrumpió Jon. «Si el chico tiene algo que decir, quiero oírlo». Los ojos de Mormont se clavaron en Sam y en Jon alternativamente. «Acércate más, muchacho. No te vemos detrás de los caballos». «Mi señor, no», dijo Sam adelantándose. Sudaba profusamente. «No puede ser un día, sino... Mirad, la sangre...» «¿Qué pasa?», gruñó Mormont. «¿Qué tiene de raro la sangre?» «Se va a manchar los calzones con solo mirarla», dijo Chet. Los exploradores se echaron a reír. Sam se secó el sudor de la frente. «Sí, se ve donde fantasma, el lobo de Jon, se ve donde le arrancó la mano a ese hombre, pero el muñón no ha sangrado, mirad», hizo una señal. «Mi padre, Lord Randall, me hacía mirar cuando destripaba animales, cuando, después de...» Sam sacudió la cabeza y le tembló la papada. Una vez había mirado los cadáveres, no era capaz de apartar la vista de ellos. «Si acababa de matarlos, la sangre manaba, mis señores. Más tarde, estaba como coagulada, era como gelatina, espesa y parecía a punto de vomitar. Este hombre, miradle la muñeca está... Es una costra, seca, como...» Jon comprendió al momento qué quería decir Sam. En la muñeca del hombre muerto se veían las venas. Eran como gusanos de hierro en la carne blanca. La sangre era un polvillo negro. Pero Jeremy Ricker no parecía convencido. «Si llevaran muertos mucho más de un día estarían podridos, chico, y ni siquiera huelen». Dwen, el viejo guardabosques que alardeaba de poder oler la nieve que se avecinaba, se acercó más a los cadáveres y olfateó. «No huelen a violetas, pero mi señor tiene razón, no tienen el hedor de los cadáveres». «Es que no se están pudriendo», señaló Sam con un dedo regordete que solo temblaba un poquito. «Mirad, no hay gusanos. Ni nada. Han estado tirados en el bosque y los animales no los han devorado ni los han tocado. Solo fantasma. Por lo demás están intactos», terminó Jon con voz suave. «Y fantasma es diferente. Los caballos y los perros no quieren ni acercarse». Los exploradores se miraron entre ellos. Todos vieron que era cierto. Mormont frunció el ceño, miró los cadáveres y en dirección a los perros. «Chet, acerca a los perros». Chet lo intentó, tiró de las correas, maldijo, incluso dio un puntapié a uno de los animales. La mayoría de los perros gimotearon y clavaron las patas en el suelo. Trató de arrastrar a una perra, se resistió, gruñía y se retorcía como si quisiera escabullirse del collar. Por último, arremetió contra su cuidador. Chet dejó caer la correa y dio un paso atrás. La perra saltó por encima de él y desapareció corriendo entre los árboles. «Hay algo que falla», se apresuró a seguir Sam Tarly. «La sangre, tienen manchas en las ropas y en la carne, seca y dura, pero no hay sangre en el suelo. Ni en ninguna parte. Con esas... Sam se obligó a respirar hondo. Con esas heridas tan espantosas, debería haber sangre por todos lados, ¿no? Puede que no murieran aquí. Diwan se pasó la lengua por los dientes de madera. Tal vez alguien los trajo y los dejó aquí para que los encontrásemos, como una especie de advertencia. El viejo guardabosques bajó la vista hacia los cadáveres. Y puede que yo sea idiota, pero no recuerdo que Odor tuviera los ojos azules. Flores tampoco, dijo Sir Jeremy sobresaltado al tiempo que se volvía hacia el cadáver. Se hizo el silencio en el bosque. Durante unos instantes solo se oyó la respiración acelerada de Sam y el sonido húmedo de Digwen al lamerse los dientes. Hon se acuclilló junto a Fantasma. «Vamos a quemarlos», susurró alguien, uno de los exploradores. Hon no vio cuál. «Eso, vamos a quemarlos», dijo una segunda voz apremiante. «Todavía no», el viejo oso sacudió la cabeza. «Quiero que el maestro Aemon los examine. Los llevaremos al muro». Hay órdenes que son más fáciles de dar que de obedecer. Envolvieron los cadáveres en sendas capas, pero cuando Heik y Diwen trataron de atar uno a un caballo, el animal enloqueció, relinchó, corcoveó y coceó, incluso lanzó una dentellada a Keter, que se había acercado para ayudar. Los exploradores no tuvieron mejor suerte con el resto de las monturas, ni los caballos más tranquilos permitieron que les pusieran encima semejante carga. Al final tuvieron que cortar ramas y fabricar unas rudimentarias parihuelas para transportar los cadáveres a pie. Cuando iniciaron el regreso, ya había pasado el mediodía. «Quiero que organices una batida por los bosques», ordenó Mormont al Sir Jeremy cuando se pusieron en marcha. «Examinad cada árbol, cada roca, cada arbusto, cada centímetro de terreno en 10 leguas a la redonda. Llévate a tantos hombres como necesites, y si no son suficientes, llévate también cazadores y guardabosques de los mayordomos. Si Ben y los demás están ahí fuera, vivos o muertos, quiero que los encontréis. Y si hay alguien más en esos bosques, quiero saberlo. Síguelos, captúralos con vida si es posible. ¿Comprendido?» «Sí, mi señor», asintió Sir Jeremy. «Se hará como decís». Mormont hizo el resto del camino en silencio, pensativo. Hon lo seguía de cerca. Era el lugar que le correspondía como mayordomo del Lord Comandante. Era un día gris, húmedo, encapotado, el tipo de clima que hacía que uno anhelara la lluvia. Ningún viento agitaba el bosque. El aire era denso y pesado, y a Hon se le pegaba la ropa a la piel. También hacía calor, demasiado calor. El muro lloraba copiosamente, llevaba días llorando, y a veces a Hon le parecía que estaba encogiendo. Los viejos llamaban espíritu de verano a aquel clima, y significaba que la estación dejaba escapar sus últimos fantasmas. Después llegaría el frío, le advertían, y tras un verano largo llegaba siempre un invierno largo. Aquel verano había durado 10 años... Cuando comenzó, Hon no era más que un bebé. Fantasma corrió con ellos un trecho y desapareció entre los árboles. Hon se sentía casi desnudo sin su lobo guargo. De repente examinaba intranquilo cada sombra. No pudo evitar recordar los cuentos que les narraba la vieja Tata cuando era niño en Invernalia. Casi oía de nuevo su voz como un susurro y el clic, clic, clic de las agujas de tejer. «Los otros llegaron galopando en aquella oscuridad», decía con la voz cada vez más baja. «Eran seres fríos, seres muertos, no soportaban el hierro, ni el fuego, ni la caricia del sol, ni a ninguna criatura viva con sangre caliente en las venas. Las aldeas, las ciudades y los reinos de los hombres cayeron ante ellos cuando avanzaron hacia el sur sobre caballos pálidos, caballos muertos, seguidos por las huestes de aquellos que habían masacrado. Alimentaban a sus sirvientes muertos con la carne de los niños. Al divisar el muro por encima de la copa de un roble viejo y retorcido, Hon sintió un alivio inmenso. De repente, Mormont tiró de las riendas y se volvió en la silla. «Tarly, ven aquí», ordenó Mormont. Hon vio la expresión de miedo en el rostro de Sam mientras se acercaba a lomos de su yegua. Sin duda creía que se había metido en algún lío. «Eres gordo, pero no idiota, chico», le gruñó el viejo oso. «Lo has hecho muy bien. Tú también, nieve». Sam se puso rojo como la grana y tartamudeó en busca de una respuesta cortés. Hon no pudo por menos que sonreír. Cuando por fin salieron de entre los árboles, Mormont puso el caballo al trote. Fantasma salió del bosque para recibirlos con el hocico rojo tras la caza. Los vigías en el muro vieron cómo la columna se aproximaba. Hon oyó la llamada grave del cuerno de uno de ellos que se oía muchos kilómetros. Un sonido largo, hondo, que vibraba entre los árboles y resonaba contra el hielo. El sonido se apagó poco a poco y otra vez se hizo el silencio. Un solo toque significaba que los exploradores estaban de regreso. «Al menos he sido explorador por un día», se dijo Hon. «Pase lo que pase, eso no me lo podrán quitar». Guiaron a sus caballos a pie por el túnel de hielo y se encontraron a Bowen Mars esperándolos al otro lado. El Lord Mayordomo tenía el rostro congestionado y estaba muy agitado. «Mi señor», dijo apresuradamente al tiempo que abría los barrotes de hierro. «Ha llegado un pájaro. Tenéis que venir enseguida». «¿De qué se trata?», gruñó Mormont. «La carta la tiene el maestre Aemon». Fue curioso porque Mars miró a Hon antes de responder. «Os espera en vuestras habitaciones». «Muy bien, encárgate de mi caballo, Hon, y di a Sir Jeremy que ponga los cadáveres en un almacén hasta que el maestre pueda examinarlos». Mormont se alejó rezongando. Hon llevó los caballos al establo con la desagradable certeza de que todo el mundo lo miraba. Sir Alistair Thorne entrenaba a sus muchachos en el patio, pero se interrumpió para mirar a Hon con una tenue sonrisa en los labios. Junto a la puerta de la armería estaba Donald Noye, el manco. «Los dioses sean contigo, nieve», saludó. Hon supo que algo iba mal, que algo iba muy mal. Dejaron los cadáveres en uno de los almacenes de la base del muro, una celda oscura y fría excavada en el hielo, donde se guardaban la carne y los cereales, y a veces también la cerveza. Hon se encargó de dar de beber y cepillar al caballo de Mormont antes de ocuparse del suyo. Después fue a buscar a sus amigos. Gren y Sapo estaban de guardia, pero encontró a Pip en la sala común. «¿Qué ha pasado?», preguntó. «El rey ha muerto», respondió Pip en voz baja. Hon se quedó sin habla. Robert Baratheon le había parecido viejo y gordo en su visita a Invernalia, pero parecía sano y nadie dijo que estuviera enfermo. «¿Cómo lo sabes?». Uno de los guardias oyó a Clidas leerle la carta al maestre Aemon. Pip se acercó más a él. «Lo siento mucho, Hon. Era amigo de tu padre, ¿verdad?». En el pasado fueron como hermanos. Hon se preguntó si Joffrey conservaría a su padre como mano del rey. No parecía probable, así que quizá Lord Eddard volvería a Invernalia y también sus hermanas. Tal vez pudiera visitarlos si Lord Mormont le daba permiso. Sería estupendo ver de nuevo la sonrisa de Arya y hablar con su padre. «Esta vez le preguntaré acerca de mi madre», decidió. «Ya soy un hombre. Es hora de que me lo cuente todo. Aunque fuera una prostituta, no me importa. Quiero saberlo». «Hake ha dicho que los hombres muertos eran del grupo de tu tío», siguió Pip. «Sí», asintió Hon. «Dos de los seis que lo acompañaban. Llevan mucho tiempo muertos, solo que los cadáveres son extraños». «¿Extraños?». Pip estaba muerto de curiosidad. ¿En qué sentido? Ya te lo contará Sam. John no quería hablar de aquello. Tengo que ir a ver si el viejo oso me necesita. Se encaminó hacia la torre del Lord Comandante con una rara sensación de aprensión. Los hermanos de la guardia lo miraron con solemnidad. «El viejo oso está en sus habitaciones», le anunció uno de ellos. «Ha preguntado por ti». John asintió. Debería haber ido allí nada más terminar en los establos. Subió rápidamente por las escaleras de la torre. «Solo quiere que le sirva vino o que le encienda la chimenea, nada más», se repetía. «¡Maíz!», graznó el cuervo de Mormont cuando entró en la estancia. «¡Maíz! ¡Maíz! ¡Maíz!». «No le hagas caso, le acabo de dar de comer», gruñó el viejo oso. Estaba sentado junto a la ventana, leyendo una carta. «Tráeme una copa de vino y sírvete otra para ti». «¿Para mí, señor?». Mormont alzó los ojos de la carta y miró a John. Su mirada estaba teñida de compasión. «Ya me has oído». John sirvió el vino con cuidado exagerado, apenas consciente de que estaba prolongando la acción. Cuando las copas estuvieron llenas, no le quedó más remedio que enfrentarse a lo que fuera que decía aquella carta. «Siéntate, muchacho», le ordenó Mormont. «Bebe». «Se trata de mi padre, ¿verdad?». John permaneció de pie. «De tu padre y del rey», dijo con voz grave el viejo oso, dando unos golpecitos a la carta con un dedo. «No te voy a mentir, son malas noticias. Nunca imaginé que vería otro rey, teniendo en cuenta mi edad, y que Robert tenía la mitad de mis años y era fuerte como un toro». Bebió un trago de vino. «Dicen que al rey le gustaba mucho cazar. Las cosas que amamos siempre acaban por destruirnos, muchacho, no lo olvides. Mi hijo amaba a su joven esposa, una mujer presuntuosa y vana. De no ser por ella, jamás se le hubiera ocurrido vender a aquellos cazadores furtivos como esclavos». «Mi señor, no lo entiendo». John casi no había podido seguir bien lo que Mormont le había contado. «¿Qué le ha pasado a mi padre?». «Te he dicho que te sientes», gruñó Mormont. «¿Qué te sientes?», graznó el cuervo. «Y bebe, maldita sea», añadió Mormont. «Es una orden, nieve». John se sentó y bebió un sorbo de vino. «Han detenido a Lord Eddard. Se lo acusa de traición. Se dice que estaba conspirando con los hermanos de Robert para arrebatarle el trono al príncipe Joffrey». «No», replicó John al instante. «Es imposible. Mi padre jamás traicionaría al rey». «Sea como sea», dijo Mormont, «no me corresponde a mí decidirlo, y a ti tampoco». «Pero es que es mentira», insistió John. «¿Cómo podían pensar que su padre fuera un traidor? ¿Se habían vuelto todos locos? Lord Eddard Stark jamás haría nada deshonroso, ¿verdad?». «Engendró un bastardo», dijo una vocecita en su interior. «Eso no es honorable. ¿Y qué pasa con tu madre? Ni siquiera menciona su nombre». «¿Qué será de él, mi señor? ¿Lo matarán?». «Eso tampoco lo sé, muchacho. Voy a enviar una carta. En mi juventud conocí a algunos de los consejeros del rey, el viejo Pisel, Lord Stannis, Ser Barristan. No importa qué haya hecho tu padre, es un gran señor. Deberían permitirle vestir el negro y unirse a nosotros. Los dioses saben que necesitamos hombres del talento de Lord Eddard». John sabía que en el pasado a otros hombres acusados de traición se les había permitido redimir su honor en el muro. ¿Por qué no a Lord Eddard? Su padre allí era una idea extraña y le resultaba incómoda. Sería una injusticia monstruosa que lo despojaran de Invernalia y lo obligaran a vestir el negro, pero si así salvaba la vida... ¿Lo permitiría Joffrey? Recordó los días que el príncipe pasó en Invernalia, su manera de burlarse de Rob y de Ser Roderick en el patio. En Hon ni siquiera se había fijado. Los bastardos no tenían derecho ni a su desprecio. ¿Os escuchará el rey, mi señor? Un rey niño. El viejo oso se encogió de hombros. Supongo que escuchará a su madre. Lástima que el enano no esté con ellos. Es el tío del chico, y cuando estuvo aquí vio lo necesitados que estamos de hombres. Lástima que tu señora madre lo tomara prisionero. Lady Stark no es mi madre, le recordó Hon con tono brusco. Tyrion Lannister se había comportado como un amigo con él. Si Lord Eddard Stark moría, sería culpa de Lady Catelyn tanto como de la reina. ¿Qué hay de mis hermanas, señor? Arya y Sansa, que estaban con mi padre. Pisel no las menciona, pero no me cabe duda de que las tratarán bien. Preguntaré por ellas en mi carta. Mormont sacudió la cabeza. Esto no podría haber sucedido en un momento peor. Si alguna vez el reino ha tenido necesidad de un rey fuerte, se avecinan días oscuros y noches frías. Lo siento en los huesos. Dirigió a Hon una mirada larga, inquisitiva. Espero que no se te ocurra hacer ninguna tontería, muchacho. Se trata de mi padre, habría querido decir Hon, pero sabía que era lo que menos deseaba oír Mormont. Tenía la garganta seca, se forzó a beber otro sorbo de vino. Ahora tu deber está aquí, le recordó el Lord Comandante. Tu antigua vida terminó el día en que vestiste el negro. ¡Negro!, repitió el pájaro con un graznido ronco. Lo que suceda en Desembarco del Rey ya no es asunto nuestro, siguió Mormont sin hacer caso del pájaro. Hon siguió sin responder. El anciano apuró la copa de vino. Ya te puedes marchar. Por hoy no te necesito más. Mañana me ayudarás a escribir esa carta. Más tarde, Hon no recordaría haberse levantado ni salir de la estancia. Cuando se quiso dar cuenta, bajaba por los peldaños de la torre. Se trata de mi padre, de mis hermanas, iba pensando. ¿Cómo no va a ser asunto mío? Sé fuerte, muchacho, le dijo mirándolo uno de los guardias cuando salió. Los dioses son crueles. Mi padre no es ningún traidor, dijo Hon con voz ronca. Comprendió que lo sabían todo. Hasta las palabras se le atravesaban en la garganta como si quisieran ahogarlo. El viento soplaba con fuerza y parecía más frío que antes en el patio. El espíritu del verano se estaba agotando. El resto de la tarde pasó como en un sueño. Hon no habría sabido decir qué hizo ni con quién habló. En cambio, sí sabía que Fantasma lo acompañó en todo momento. La presencia silenciosa del lobo guargo lo consolaba. Las chicas no tienen ni eso, pensó. Sus lobas las habrían protegido, pero Dama está muerta y Nymeria desapareció. Están solas. El sol se puso y empezó a soplar un viento del norte. Hon lo oyó silbando contra el muro y entre las almenas heladas cuando entró en la sala común a la hora de la cena. Hob había preparado un guiso de venado con mucha cebada, cebollas y zanahorias. A Hon le sirvió un cazo extra y le dio el extremo con corteza del pan, y el muchacho supo qué significaba. Lo sabe. Miró a su alrededor, vio que las cabezas se giraban rápidamente, que los ojos lo esquivaban con cortesía. ¿Todos lo saben? Sus amigos corrieron junto a él. Le hemos pedido al Septon que encienda una vela por tu padre, le dijo Matar. Es mentira, todos sabemos que es mentira, hasta Gren sabe que es mentira, apoyó Pip. Gren asintió y Sam palmeó la mano de Hon. Ahora tú eres mi hermano, así que también es mi padre, dijo el muchacho gordo. Si quieres ir a los ancianos a rezarles a los antiguos dioses, te acompañaré. Los ancianos estaban al otro lado del muro, pero Hon sabía que Sam lo decía en serio. Son mis hermanos, pensó, tanto como Rob, como Bran, como Rickon. Y en aquel momento oyó la carcajada, mordiente y cruel como un látigo, y la voz de Ser Alistair Thorne. No solo un bastardo, sino el bastardo de un traidor, decía los hombres que lo rodeaban. En un abrir y cerrar de ojos, Jon se subió a la mesa empuñando la daga. Pip intentó agarrarlo, pero se sacudió sus manos de la pierna, corrió por la mesa y pateó el cuenco que Ser Alistair sujetaba. El guiso salió volando y salpicó a los hermanos. Thorne dio un salto hacia atrás. Todo el mundo gritaba, pero Jon Nieve no oía nada. Se lanzó contra el rostro de Ser Alistair, hendió el aire con la daga junto a los fríos ojos de Ónice, pero Sam se interpuso entre ellos, y antes de que Jon pudiera atacar de nuevo, Pip le saltó a la espalda y se le enganchó como un mono, mientras Gren le agarraba el brazo y Sapo le retorcía los dedos para quitarle el cuchillo. Más tarde, mucho más tarde, después de que lo llevaran a su celda dormitorio, Mormont bajó a verlo con su cuervo en el hombro. «Te dije que no se te ocurriera hacer ninguna tontería, chico», dijo el viejo oso. «Chico», coreó su pájaro. «¿Y pensar que había depositado tantas esperanzas en ti?», dijo Mormont sacudiendo la cabeza disgustado. Le quitaron el cuchillo y la espada y le dijeron que no podría salir de la celda hasta que los oficiales superiores decidieran qué iban a hacer con él. Luego pusieron un guardia en la puerta para estar seguros de que obedecía. Sus amigos no podían visitarlo, pero el viejo oso se ablandó y permitió que se quedara con Fantasma, de manera que no se encontraba completamente solo. «Mi padre no es ningún traidor», dijo al lobo huargo cuando todos los demás se hubieron marchado. Fantasma lo miró en silencio. Jon se recostó contra la pared, se abrazó las rodillas y contempló la velita que brillaba en la mesa junto a su catre. La llama parpadeaba y temblaba, las sombras se movían a su alrededor y la habitación parecía cada vez más oscura y fría. «Esta noche no voy a dormir», pensó. Pero debió de quedarse adormilado. Cuando se despertó tenía las piernas rígidas y con calambres y la vela se había apagado hacía mucho rato. Fantasma estaba de pie sobre las patas traseras, con las delanteras contra la puerta, rascando la madera. Jon se sobresaltó. No se había dado cuenta de lo grande que estaba. «¿Qué pasa, Fantasma?», preguntó en voz baja. El lobo huargo volvió la cabeza y lo miró desde arriba, desnudando los colmillos en un gruñido silencioso. Por un instante, Jon temió que se hubiera vuelto rabioso. «Soy yo, Fantasma», murmuró, tratando de que el miedo no se transparentara en su voz. Pero temblaba violentamente. ¿Por qué de repente hacía tanto frío? Fantasma se alejó de la puerta, en la que había dejado profundos arañazos con las garras. Jon lo observó, cada vez más inquieto. «Hay alguien ahí fuera, ¿verdad?», susurró. El lobo huargo se agazapó y se arrastró hacia adelante con el pelaje del cuello erizado. «El guardia», pensó Jon. «Dejaron un guardia ante la puerta. Fantasma lo huele a través de la madera. Eso es todo». Jon se puso en pie muy despacio. Temblaba de manera incontrolable. Deseaba con todas sus fuerzas tener una espada. Llegó junto a la puerta en tres pasos rápidos. Cogió el pestillo y tiró hacia adentro. El crujido de las bisagras casi le hizo dar un salto. El guardia estaba tumbado sobre los peldaños, inerte, mirando hacia arriba. Mirando hacia arriba, aunque estaba caído sobre el estómago. Tenía la cabeza completamente girada. «No puede ser», se dijo Jon. «Esta es la torre del Lord Comandante. Está vigilada día y noche. Es un sueño. Tengo una pesadilla». Fantasma se le adelantó y cruzó la puerta. El lobo empezó a subir por las escaleras, se detuvo y volvió la vista hacia Jon. Y entonces lo oyó. El roce suave de una bota contra la piedra, el sonido de un pestillo al girar. Los ruidos procedían de arriba, de las habitaciones del Lord Comandante. Quizá fuera una pesadilla, pero no se trataba de un sueño. La espada del guardia seguía en su vaina. Jon se arrodilló y la cogió. El peso del acero en la mano lo hizo sentir más osado. Empezó a subir, siguiendo las pisadas silenciosas de fantasma. En cada giro de la escalera acechaban las sombras. Jon siguió subiendo con cautela, hurgando con la punta de la espada en cada sombra sospechosa. De repente oyó el graznido del cuervo de Mormont. «¡Maíz!», chillaba el pájaro. «¡Maíz, maíz! ¡Maíz, maíz! ¡Maíz, maíz!». Fantasma saltó hacia adelante y Jon fue tras él. La puerta de la habitación de Mormont estaba abierta de par en par. Jon se detuvo en el umbral, con la espada en la mano, para que sus ojos tuvieran tiempo de acostumbrarse. Las pesadas cortinas estaban corridas y la oscuridad resultaba negra como la tinta. «¿Quién anda ahí?», exclamó. Y entonces lo vio. Una sombra entre las sombras que se deslizaba hacia la puerta interior que llevaba a la celda dormitorio de Mormont. Era una forma humana, toda de negro, con capa y capucha. Pero bajo la capucha, los ojos brillaban con un gélido fulgor azul. Fantasma saltó. Hombre y lobo cayeron a la vez, sin un grito ni un gruñido. Rodaron, chocaron contra una silla, derribaron una mesa cargada de papeles. «¡Maíz!», graznaba el cuervo de Mormont aleteando sobre ellos. «¡Maíz! ¡Maíz! ¡Maíz!». Jon se sentía tan ciego como el maestre Aemon. Siempre con la espalda contra la pared, Jon se deslizó hacia la ventana y arrancó los cortinajes. La luz de la luna entró a raudales en la habitación. Tuvo un atisbo de unas manos negras enterradas en el pelaje blanco, de unos dedos oscuros y tumefactos en torno a la garganta del lobo huargo. Fantasma se retorcía y lanzaba dentelladas, pateaba el aire, pero no conseguía liberarse. Jon no tenía tiempo para sentir miedo. Se lanzó hacia adelante con un grito y asestó un golpe con todas sus fuerzas con la espada. El acero cortó manga, piel y hueso, pero el sonido al hacerlo era extraño. Igual que el olor que lo envolvió, tan repugnante y gélido que estuvo a punto de vomitar. Vio un brazo y una mano en el suelo. Los dedos negros se retorcían a la luz de la luna. Fantasma consiguió liberarse de la otra mano y se alejó con la lengua colgando entre los dientes. El hombre encapuchado alzó el rostro blanco y Jon asestó otro golpe sin titubear. La espada cortó el hueso, se llevó la mitad de la nariz y abrió un tajo enorme bajo aquellos ojos, aquellos ojos azules como estrellas en llamas. Jon reconoció la cara. «¡Hodor!», dijo al tiempo que retrocedía. «Dioses, si está muerto, está muerto, yo lo vi, estaba muerto». Sintió que algo le rozaba el tobillo. Unos dedos negros se cerraron en torno a su pantorrilla. El brazo le subía por la pierna, desgarrando la lana y la carne. Jon dejó escapar un grito de asco y se desprendió los dedos de la pierna con la punta de la espada antes de lanzar aquella cosa volando por los aires. Cayó al suelo, todavía abriendo y cerrando los dedos. El cadáver avanzó. No había sangre. Sin un brazo, con el rostro casi cortado por la mitad, no parecía sentir nada. Jon mantuvo la espada ante el cuerpo. «¡No te acerques!», ordenó con voz aguda. «¡Maíz!», gritaba el cuervo. «¡Maíz! ¡Maíz!». El brazo muerto se salía de la manga cortada. Era como una serpiente blanquecina, con una cabeza hecha de cinco dedos negros. Fantasma saltó y la agarró entre los dientes. Los huesos de los dedos crujieron. Jon lanzó un tajo al cuello del cadáver, sintió que el acero penetraba en el hueso. Odor, el muerto, se abalanzó sobre él y lo derribó. La mesa caída se clavó entre los omoplatos de Hon y el muchacho se quedó sin aliento. La espada, ¿dónde estaba la espada? Había perdido la maldita espada. Abrió la boca para gritar, pero el ser sobrenatural le metió los dedos negros cadavéricos en la boca. Intentó escupirlos entre arcadas, pero el hombre muerto pesaba demasiado. Iba metiéndole la mano, fría como el hielo, cada vez más profunda en la garganta. Tenía el rostro muerto presionado contra el suyo, llenaba todo su margen de visión. Los centelleantes ojos azules estaban cubiertos de escarcha. Hon arañó la carne fría con las uñas, pateó las piernas de aquel ser, intentó morder, intentó dar puñetazos, intentó respirar. Y de pronto ya no sintió el peso del cadáver, ya no tuvo sus dedos en la garganta. Hon solo pudo rodar sobre sí mismo, tembloroso, entre arcadas. Fantasma había cogido de nuevo al ser. El lobo huargo le enterró los dientes en las entrañas, arrancó y desgarró. Hon se quedó mirando durante un largo momento, casi inconsciente, antes de acordarse de buscar su espada. Y vio a Lord Mormont, desnudo y somnoliento, de pie en el umbral, con una lámpara de aceite en la mano. El brazo del ser, retorcido y con los dedos rotos, se arrastraba hacia él. Hon trató de gritar, pero no tenía voz. Se puso en pie como pudo, dio una patada al brazo y arrancó la lámpara de la mano del viejo oso. La llama parpadeó y estuvo a punto de apagarse. ¡Arde!, graznó el cuervo. ¡Arde! ¡Arde! ¡Arde! Hon se giró y vio los cortinajes que había arrancado de las paredes. Lanzó la lámpara con todas sus fuerzas contra el tejido. El metal se dobló, el cristal se hizo añicos, el aceite se derramó y los cortinajes empezaron a arder. El calor le arreboló el rostro, más dulce que ningún beso. ¡Fantasma!, gritó. El lobo huargo corrió hacia él al tiempo que el ser sobrenatural trataba de levantarse. De un vientre abierto surgían largas serpientes negras. Hon metió una mano entre las llamas, agarró un puñado de tela ardiendo y la lanzó contra el hombre muerto. «¡Que arda!», rezó mientras las cortinas abrasaban el cadáver. «¡Oh, dioses, por favor, que arda!». ¡Derecha, derecha! ¡Ya! Estás muerta. Has dicho derecha, pero has sido a la izquierda. Y ahora tú eres una chica muerta. Porque me has engañado. Mi lengua lo ha hecho. Mis ojos gritaban la verdad. No estabas viendo. Sí, veía. Te estaba mirando. Mirar no es ver, chica muerta. El ver de verdad. Ese es el corazón de la esgrima. Arriba, ordenó Sirio Forel con un golpe de tajo a la cabeza. Las espadas de madera chocaron con fuerza cuando Arya lo paró. ¡Izquierda!, gritó el hombre y su arma silbó. La de la niña se movió como un dardo para detenerla y el golpe hizo que al hombre le chocaran los dientes. ¡Derecha!, siguió. Y luego, abajo, izquierda, izquierda otra vez, cada vez más deprisa, avanzando. Arya se retiraba, parando todos los golpes. «¡Estocada!», avisó Sirio, y cuando atacó, Arya se apartó a un lado, desvió el arma y le lanzó un golpe de tajo al hombro. Casi lo tocó, casi, estuvo tan cerca que esbozó una sonrisa. Un mechón de pelo empapado de sudor le cayó sobre los ojos. Se lo apartó a un lado con el dorso de la mano. «¡Izquierda!», entonó Sirio. ¡Abajo! Su espada era un borrón y la sala resonaba con el sonido de las maderas al chocar. ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Arriba! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Abajo! ¡Izquierda! La hoja de madera la alcanzó por encima del pecho derecho con un golpe repentino que resultó aún más doloroso porque le llegó del lado inesperado. ¡Ay! Gritó. Tendría un moretón nuevo antes de acostarse aquella noche en algún punto en medio del mar. Un moretón es una lección, se dijo, y cada lección nos hace mejores. Estás muerta, dijo Sirio dando un paso atrás. Aria hizo una mueca. Has hecho trampa, dijo Aria furiosa con una mueca. Dijiste izquierda y atacaste por la derecha. Exacto, y estás muerta, chica. Pero mentiste. Mis palabras mintieron, mis ojos y mi brazo decían la verdad a gritos, pero no la viste. Sí estaba mirando, protestó Aria. No dejé de mirar ni un instante. Mirar y ver no son misma cosa, chica muerta. El danzarín del agua ve. Ven aquí, deja la espada, es momento de escuchar. Aria lo siguió hasta la pared y el hombre se sentó en un banco. Sirio Forel fue primera espada del señor del mar de Braavos. ¿Y sabes cómo llegó a serlo? Porque eras el mejor espadachín de la ciudad. Sí, cierto, pero ¿por qué? Otros hombres eran más fuertes, más rápidos, más jóvenes. ¿Por qué Sirio Forel era el mejor? Te lo diré. Se rozó un párpado con la yema del dedo meñique. La visión, la verdadera visión, eso es el corazón de todo. Atiende, las naves de Braavos navegan tan lejos como sopla el viento, a tierras extrañas y maravillosas, y cuando regresan sus capitanes llevan animales extraños para el zoológico del señor del mar. Son animales como jamás has visto, caballos con rayas, animales grandes de piel manchada y cuellos largos como zancos, cerdos ratones peludos grandes como vacas, manticoras con aguijones, tigres que llevan a sus cachorros en una bolsa, lagartos espantosos con garras como guadañas. Sirio Forel ha visto esas cosas. En el día del que te hablo, la primera espada acababa de morir y el señor del mar me hizo llamar. Muchos valientes habían acudido a él y a todos los rechazó y no sabían por qué. Cuando llegué a su presencia estaba sentado y tenía en el regazo un gato gordo y amarillo. Me dijo que uno de sus capitanes se lo había traído de una isla más allá del amanecer. ¿Has visto jamás un animal tan hermoso como esta hembra? Me preguntó. Y yo a él le dije: todas las noches, en los callejones de Braavos, los veo iguales, a cientos. Y el señor del mar se rió, y ese día me nombró primera espada. No lo entiendo, dijo Aria haciendo una mueca. Sirio entrechocó los dientes. El gato era un gato común, sin más. Los demás esperaban ver una bestia fabulosa, y eso fue lo que vieron. Es una hembra muy grande, dijeron. Pero no era más grande que cualquier gato, solo estaba gordo por la inactividad y porque el señor del mar lo alimentaba de su mesa. ¡Qué orejas tan extrañas! ¡Qué pequeñas! Dijeron. Otros gatos le habían mordido las orejas en peleas entre cachorros. Y era un macho, evidentemente, pero el señor del mar decía que era una hembra, y eso vieron los demás. ¿Me escuchas? Tú viste lo que había allí, contestó Aria después de meditar un instante. Exacto, abrir los ojos es lo único necesario. El corazón miente y la mente engaña, pero los ojos ven. Mira con los ojos, escucha con los oídos, saborea con la boca, huele con la nariz, siente con la piel, y solo luego piensa, y así sabrás la verdad. Bien, sonrió Aria. Sirio Forel también se permitió sonreír. Estoy pensando que cuando lleguemos a tu Invernalia será hora de que cojas a Aguja. Sí, exclamó Aria ansiosa. Cuando me vea Jon. Tras ellos las grandes puertas de madera de la estancia se abrieron con estrépito. Aria se giró. En la entrada había un caballero de la Guardia Real y tras él 5 guardias Lannister. El caballero vestía armadura completa, pero llevaba levantado el visor. Aria conocía aquellos ojos caídos y aquellos bigotes de color óxido porque había viajado desde Invernalia con el rey. Era Ser Merin Trant. Los capas rojas llevaban cotas de malla sobre las corazas y cascos de acero con crestas en forma de león. Arya Stark, llamó el caballero. Ven con nosotros, niña. ¿Qué queréis? Arya se mordisqueó el labio insegura. Tu padre te manda llamar. Arya dio un paso hacia adelante, pero Sirio Forel la sujetó por el brazo. ¿Y cómo es que Lord Eddard envía hombres de los Lannister y no a los suyos? Me intriga. No te entrometas, maestro de danza, replicó Merin. Esto no es asunto tuyo. Mi padre no os enviaría a vosotros, dijo Arya. Esgrimió su espada de madera. Los Lannister se echaron a reír. Suelta ese palo, niña, le dijo Ser Merin. Soy un hermano juramentado de la Guardia Real, los Espadas Blancas. También lo era el Matarreyes cuando asesinó al viejo rey, dijo Arya. No tengo por qué ir con vosotros si no quiero. Cogedla, ordenó a sus hombres Ser Merin Trant. Se le había agotado la paciencia. Se bajó el visor del yelmo. Tres de los guardias avanzaron. Las cotas de mallas tintineaban con cada paso. De repente, Arya sintió un gran temor. El miedo hiere más que las espadas, se dijo para controlar el ritmo frenético de su corazón. Sirio Forel se interpuso entre ellos y se dio unos golpecitos en la bota con la espada de madera. Deteneos ahora mismo. ¿Qué sois, hombres o perros? Solo un perro amenazaría a una niña. Aparta, viejo, ordenó uno de los capas rojas. La espada de Sirio silbó y fue a chocar contra su casco. Soy Sirio Forel, y a partir de ahora me hablarás con más respeto. ¿Calvo de mierda? El hombre desenvainó la espada larga. El palo hendió el aire de nuevo a una velocidad cegadora. Arya oyó un crujido audible y la espada cayó tintineando contra el suelo de piedra. ¡Mi mano! Gimió el guardia sujetándose los dedos rotos. Para ser un maestro de danza te mueves deprisa, dijo Ser Merin. Tú eres lento para ser un caballero, replicó Sirio. Matad al bravo y traedme a la niña, ordenó el caballero de la armadura blanca. Los cuatro guardias Lannister desenvainaron las espadas. El quinto, el de los dedos rotos, escupió y sacó una daga con la mano izquierda. Sirio Forel entrechocó los dientes y asumió la postura de danzarín del agua, con la que solo presentaba al enemigo un costado. «Arya, chica», dijo sin mirarla, sin apartar los ojos de los Lannister. «Hoy ya no danzaremos más. Vete ya, corre con tu padre». «Veloz como un ciervo», susurró Arya. No quería dejarlo solo, pero Sirio la había enseñado a obedecer sus órdenes. «Eso es», dijo Sirio Forel mientras los Lannister se acercaban. Arya dio un paso atrás con la espada de madera bien apretada en la mano. Al observar a Sirio, comprendió que cuando se batía con ella no hacía más que jugar. Los capas rojas se acercaron a él desde tres lados, todos con acero en las manos. Tenían el pecho y los brazos defendidos con cotas de mallas y defensas de acero en las ingles, pero las piernas solo las protegían con cuero. Llevaban las manos desnudas y aunque los yelmos les cubrían las narices, no tenían visores para los ojos. Sirio no esperó a que llegaran hasta él, sino que giró a su izquierda. Arya no había visto jamás a nadie que se moviera tan deprisa. Detuvo una espada con la suya de madera y esquivó la segunda. El segundo guardia perdió el equilibrio y cayó contra el primero. Sirio le puso una bota en la espalda y los dos capas rojas cayeron juntos. El tercer guardia saltó sobre ellos y lanzó un tajo contra la cabeza del danzarín del agua. Sirio se agachó para esquivar la hoja y lanzó una estocada hacia arriba. El guardia cayó entre gritos mientras la sangre manaba como un surtidor del agujero rojo donde había estado su ojo izquierdo. Los hombres caídos empezaban a levantarse. Sirio dio una patada a uno en la cara y le quitó el casco de acero al otro. El hombre de la daga le lanzó una puñalada. Sirio detuvo el ataque con el casco y le destrozó la rótula con la espada de madera. El último capa roja gritó una maldición y se lanzó a la carga, sujetando la espada con las dos manos. Sirio se movió y el acero fue a clavarse en el hombre sin casco que intentaba levantarse justo entre el cuello y el hombro. La espada perforó la cota de mallas, el cuero y la carne. El hombre que se iba a levantar lanzó un aullido. Antes de que su asesino pudiera recuperar la espada, le lanzó una estocada contra la nuez de la garganta. El guardia dejó escapar un grito ahogado y se tambaleó hacia atrás con las manos en el cuello mientras el rostro se le ponía negro. Cuando Arya llegó a la puerta trasera, la que daba a la cocina, ya había 5 hombres en el suelo, muertos o moribundos. Oyó la maldición entre dientes de Ser Merin Trant. «¡Malditos inútiles!», dijo mientras desenvainaba. «¡Chica Arya!», exclamó sin mirarla. «¡Fuera ya!». Sirio Forel volvió a asumir la posición y entrechocó los dientes. «Mira con los ojos», le había dicho. Ella miró. El caballero llevaba armadura blanca, de los pies a la cabeza, en las piernas, en la garganta, las manos enfundadas en metal, los ojos ocultos tras el alto yelmo blanco y acero cruel en las manos. Contra eso, Sirio, con su chaleco de cuero y una espada de madera en las manos. «¡Huye, Sirio!», gritó. «La primera espada de Braavos no huye», canturreó él mientras Ser Merin le lanzaba un ataque. Sirio danzó para esquivar. La espada de madera era un borrón en el aire. En un instante lanzó golpes contra la sien, contra el codo, contra la garganta del caballero. La madera resonó contra el yelmo, contra el guantelete, contra el gorjal. Arya estaba paralizada. Ser Merin avanzó. Sirio retrocedió. Paró el primer golpe, esquivó el segundo, desvió el tercero. El cuarto cortó en dos el palo, destrozó la madera y el alma de plomo. Arya, entre sollozos, se dio media vuelta y huyó. Atravesó corriendo las cocinas y las despensas, ciega de pánico, empujó a los cocineros y a los pinches y derribó a un ayudante de panadería que portaba una bandeja de madera. Las aromáticas hogazas de pan recién hecho volaron por los aires. Oyó gritos a su espalda y estuvo a punto de tropezar con un carnicero que se interpuso en su camino. El hombre tenía un cuchillo en las manos y los brazos rojos hasta el codo. Todo lo que Sirio Forel le había enseñado le pasó por la cabeza como un torbellino. Veloz como un ciervo, silenciosa como una sombra, el miedo hiere más que las espadas. Rápida como una serpiente, tranquila como las aguas en calma. El miedo hiere más que las espadas. El hombre que teme la derrota ya ha sido derrotado. El miedo hiere más que las espadas. El miedo hiere más que las espadas. El miedo hiere más que las espadas. La empuñadura de su espada de madera estaba resbaladiza por el sudor y Arya jadeaba al llegar a las escaleras de la torrecilla. Se quedó paralizada un instante. ¿Arriba o abajo? Si subía, llegaría al puente cubierto que unía el patio con la torre de la mano, pero eso sería lo que ellos pensarían que iba a hacer. «No hagas nunca lo que esperan», le había dicho Sirio en cierta ocasión. Arya empezó a bajar por la escalera de caracol, saltaba los estrechos peldaños de dos en dos, de tres en tres. Llegó a una bodega enorme como una cueva, llena de barriles de cerveza apilados hasta 6 metros de altura. La única luz de aquel lugar entraba por un ventanuco estrecho que estaba a mucha altura. La bodega era un callejón sin salida. No había otra vía de escape que el lugar por el que había entrado. No se atrevía a regresar por las escaleras, pero tampoco podía quedarse allí. Tenía que encontrar a su padre y decirle qué había pasado. Su padre la protegería. Arya se colgó la espada de madera del cinturón y empezó a trepar por los barriles, saltando de uno a otro hasta llegar a la ventana. Se agarró a la piedra con ambas manos y se impulsó. El muro tenía casi 1 metro de ancho. el ventanuco era como un túnel en pendiente hacia arriba. Ari avanzó serpenteando hasta salir a la luz del día. Cuando tuvo la cabeza al nivel del suelo, echó un vistazo hacia el otro lado del patio, en dirección a la torre de la mano. La recia puerta de madera estaba rota, hecha astillas, como si la hubieran derribado a hachazos. Sobre los peldaños había un hombre caído de bruces, muerto, con la capa arrugada bajo el cuerpo y la espalda de la cota de mallas empapada de rojo. Horrorizada, vio que la capa del cadáver era de lana gris ribeteada con seda blanca. No sabía quién era. «No», susurró. ¿Qué sucedía? ¿Dónde estaba su padre? ¿Por qué habían ido a buscarla a los capas rojas? Recordó lo que había dicho el hombre de la barba amarilla el día que vio a los monstruos. «Si una mano puede morir, ¿por qué no otra?» Se le llenaron los ojos de lágrimas. Contuvo el aliento para escuchar. Oyó los sonidos de la lucha, gritos, alaridos y el clamor del acero contra el acero que salía por las ventanas de la torre de la mano. No podía entrar allí. Su padre... Aria cerró los ojos. Durante un momento, el miedo la paralizó. Habían matado a Jory, a Will, a Hayward y al guardia de las escaleras, fuera quien fuera. Quizá hubieran matado también a su padre y la habrían matado a ella si hubieran llegado a cogerla. «El miedo hiere más que las espadas», dijo en voz alta. «Pero no serviría de nada fingir que era una danzarina del agua. Sí, Dios, sí lo era, y seguramente el caballero blanco lo había matado». Y ella no era más que una niña pequeña con una espada de madera, sola y asustada. Se retorció para salir al patio y miró a su alrededor con cautela mientras se ponía en pie. El castillo parecía desierto, y la fortaleza roja nunca estaba desierta. Todo el mundo debía de estar escondido dentro y con las puertas atrancadas. Ari alzó la vista hacia sus habitaciones con gesto desesperado, y enseguida se alejó de la torre de la mano. Avanzaba muy pegada a la pared, moviéndose de sombra en sombra, como cuando cazaba gatos, excepto que ahora el gato era ella, y si la atrapaban, la matarían. Se movió entre los edificios y sobre los muros, siempre con la espalda contra las piedras para que nadie la sorprendiera. Así llegó hasta los establos sin apenas incidentes. Una docena de capas doradas con cotas de mallas y corazas pasaron corriendo junto a ella cuando estaba en el patio de armas, pero como no sabía de qué lado estaban, se acurrucó en las sombras para que no la vieran. Ulen, que había sido caballerizo en Invernalia desde que Arya tenía uso de razón, estaba caído en el suelo junto a la entrada de los establos. Lo habían apuñalado tantas veces que su túnica parecía lucir un dibujo de flores rojas. Arya estaba segura de que había muerto, pero cuando se acercó a él, abrió los ojos. «Arya», susurró, «debes avisar a tu señor padre». Le salió de la boca una espuma sanguinolenta. El jefe de los caballos cerró los ojos y no volvió a hablar. En el interior había más cadáveres, un mozo de cuadras con el que había jugado a menudo y tres de los guardias de su padre. Cerca de la puerta había un carromato abandonado, cargado de cajones y baúles. Los hombres muertos debían de estar cargándolo para ir a los muelles cuando los atacaron. Arya se acercó más. Uno de los cadáveres era el de Desmond, que le había enseñado su espada y le había prometido que protegería a su padre. Yacía de espaldas, con los ojos abiertos llenos de moscas, mirando sin ver en dirección al techo. Junto a él había otro cadáver con la capa roja y el yelmo con cresta de león de los Lannister. Pero solo uno. «Cada norteño vale por 10 espadas sureñas», le había dicho Desmond. «¡Mentiroso!», gritó al tiempo que le asestaba una patada en un ataque de ira. Los animales estaban inquietos en los establos, resoplaban y piafaban ante el olor de la sangre. Arya solo tenía un plan, ensillar un caballo y huir, alejarse del castillo y de la ciudad. Solo tenía que seguir el camino real, que tarde o temprano la llevaría de vuelta a Invernalia. Cogió bridas y arneses de un gancho de la pared. Al pasar por detrás del carromato, un baúl caído le llamó la atención. Se debía de haber caído durante la pelea, o quizá lo habían soltado cuando lo estaban cargando al ver que los atacaban. La madera se había roto, la tapa estaba abierta y su contenido desparramado por el suelo. Arya reconoció prendas de seda, satén y terciopelo que jamás había llegado a ponerse. Pero quizá en el camino real necesitaría ropas más abrigadas. Y además, se arrodilló en el suelo entre las ropas dispersas. Encontró una gruesa capa de lana, una falda de terciopelo y una túnica de seda, algo de ropa interior, un vestido que le había bordado su madre, una pulsera de plata que podría vender. Apartó la tapa rota a un lado y buscó a Aguja entre el contenido. Ella la había escondido al fondo, debajo de todo lo demás, pero al caerse el baúl todo había quedado revuelto. Por un momento temió que alguien la hubiera encontrado y la hubiera robado. Entonces sintió la dureza del metal bajo una camisa de satén. «¡Ahí está!», siseó una voz detrás de ella, muy cerca. Arya, sobresaltada, se dio media vuelta y vio a un mozo de cuadras con una sonrisa burlona en los labios. La camiseta blanca sucia le salía por debajo del jubón mugriento. Tenía las botas cubiertas de estiércol y una horca en la mano. «¿Quién eres tú?», inquirió Arya. «La chica no me conoce», dijo él. «Pero yo la conozco a ella. Sí, claro, la chica loba». «Ayúdame a ensillar un caballo», suplicó Arya al tiempo que metía la mano en el baúl para coger a Aguja. «Mi padre es la mano del rey. Él te recompensará». «Tu padre está muerto», replicó el muchacho. Se acercó a ella. «Pero la reina me recompensará. Ven aquí, chica». «No te acerques», cerró los dedos en torno a la empuñadura de Aguja. «He dicho que vengas», la agarró por un brazo con brusquedad. Todo lo que Sirio Forel le había enseñado se le desvaneció de la mente en un instante. En aquel momento de terror repentino, la única lección que Arya pudo recordar fue la primera de todas, la que le había enseñado Jon Nieve. Le lanzó una estocada hacia arriba con el extremo puntiagudo, llevada por una fuerza salvaje, histérica. Aguja atravesó el jubón de cuero y la carne blanca del vientre y salió por la espalda entre los omoplatos. El muchacho soltó la horca y dejó escapar un ruido suave a medio camino entre un jadeo y un suspiro. «¡Dioses!», gimió mientras su camiseta se teñía de rojo. «¡Sácame eso!». Cuando Arya retiró la espada, murió. Los caballos no paraban de relinchar. Arya se quedó mirando el cadáver, aterrada ante la proximidad de la muerte. El chico había vomitado sangre al caer y más sangre le brotaba de la herida del vientre y formaba un charco bajo el cuerpo. Se había cortado las palmas de las manos al agarrar la hoja. Ella retrocedió muy despacio con Aguja en la mano. Tenía que marcharse de allí, tenía que huir muy lejos a algún lugar donde estuviera a salvo de los ojos acusadores del mozo de cuadras. Cogió de nuevo las bridas y los arneses y corrió hacia su yegua, pero cuando se disponía a ensillarla, cayó en la cuenta, espantada, de que las puertas del castillo estarían sin duda cerradas. También habría guardias en las poternas, pero quizá no la reconocieran, quizá si pensaban que era un chico, la dejarían. No, seguramente les habían ordenado que no dejaran salir a nadie, lo conocieran o no. Pero había otra manera de salir del castillo. La silla se le resbaló de las manos, cayó al suelo de golpe y levantó una nube de polvo. ¿Podría encontrar de nuevo la habitación de los monstruos? No estaba segura, pero sabía que debía intentarlo. Encontró las ropas que había recogido, se puso la capa y ocultó Aguja entre sus pliegues. Con el resto hizo un hato, se lo colocó bajo el brazo y se deslizó hacia la puerta trasera del establo. La abrió y miró al exterior con ansiedad. Le llegó el sonido lejano de las espadas y el alarido de un hombre que gritaba de dolor al otro lado del patio. Tenía que bajar por las escaleras de caracol y pasar por la cocina pequeña y la pocilga. Así había llegado la vez anterior cuando perseguía al enorme gato negro. Solo que para eso tendría que pasar justo por delante de los barracones de los Capas Doradas. No podía seguir esa ruta. Intentó pensar en otro camino. Si cruzaba por el otro lado del castillo, podría bajar a hurtadillas junto al muro que daba al río y atravesar el pequeño bosque de dioses. Pero entonces tendría que cruzar el patio a la vista de los guardias que patrullaban sobre la muralla. Nunca había visto tantos hombres en las murallas. Casi todos eran capas doradas, armados con lanzas. A algunos los conocía de vista. ¿Qué harían si la veían cruzar el patio corriendo? Desde tan arriba la verían muy pequeña. ¿Sabrían quién era? ¿Les importaría? Tenía que marcharse de allí inmediatamente, pero estaba tan asustada que no conseguía moverse. Tranquila como las aguas en calma, le susurró una vocecita al oído. Aria se sobresaltó tanto que casi dejó caer el hato. Se volvió nerviosa, pero en el establo solo estaban ella, los caballos y los cadáveres. Silenciosa como una sombra, oyó. ¿Era su voz? ¿O tal vez la de Sirio? No habría sabido decirlo, pero aquello calmó su miedo en cierto modo. Salió sigilosamente del establo. Aquello era lo más aterrador que había hecho jamás. Deseaba correr, esconderse, pero se obligó a caminar con calma por el patio, un paso tras otro, como si dispusiera de todo el tiempo del mundo y no tuviera motivos para temer a nadie. Casi le parecía sentir los ojos de los guardias clavados en ella, como bichos que le atravesaran la ropa. En ningún momento alzó la vista. Si descubría que la observaban de verdad, perdería todo el valor, estaba segura. Soltaría el hato de ropa y echaría a correr sollozando como una niña, y entonces la apresarían. Mantuvo la vista clavada en el suelo. Cuando llegó a la sombra del Sept Real, al otro lado del patio, estaba empapada de sudor, pero nadie había dado la voz de alarma. El Sept estaba abierto y vacío. Dentro ardían 100 velas petitorias, en aromático silencio. Aria se dijo que los dioses no echarían en falta un par de ellas. Se las metió en las mangas y salió por una ventana trasera. Le resultó fácil volver al callejón en el que había arrinconado al gato de una oreja, pero después se extravió. Entró y salió por ventanas, saltó muros, caminó a ciegas por bodegas oscuras, silenciosa como una sombra. En una ocasión oyó llorar a una mujer. Tardó más de una hora en encontrar el ventanuco estrecho que daba la mazmorra donde aguardaban los monstruos. Metió por él el hato de ropas y retrocedió para encender una vela. Aquello fue arriesgado. El fuego que recordaba se había reducido a brasas, y cuando estaba soplando sobre las ascuas, oyó voces que se acercaban. Rodeó la llamita con la mano para protegerla y se coló por la ventana justo cuando alguien entraba por la puerta. No llegó a ver quién era. En aquella ocasión los monstruos no le dieron miedo. Casi parecían viejos amigos. Aria sostuvo la vela por encima de la cabeza. A cada paso que daba, las sombras se agitaban en las paredes como si se volvieran para mirarla. «Dragones», susurró. Sacó aguja de entre los pliegues de la capa. La esbelta hoja parecía muy pequeña y los dragones muy grandes, pero Aria se sintió mejor con el acero en la mano. El largo salón sin ventanas que había al otro lado de la puerta era tan oscuro como lo recordaba. Sostuvo a aguja en la mano izquierda, la mano con la que empuñaba la espada, y la vela en la derecha. La cera caliente le corría por los nudillos. La entrada del pozo había estado a la izquierda, así que Aria fue hacia la derecha. Una parte de ella quería correr, pero le daba miedo que se apagara la llamita. Oyó débilmente los chillidos de algunas ratas y divisó el brillo de un par de ojillos brillantes, pero los roedores no le daban miedo. En cambio, otras cosas sí. Era tan fácil esconderse allí como ella había hecho cuando vio al mago y al hombre de la barba bifurcada. Casi podía ver al mozo de cuadras de pie contra la pared, con las manos engarfiadas y la sangre goteando de los tajos profundos en las palmas, donde se había cortado con aguja. Quizá la estuviera esperando para agarrarla cuando pasara. Vería la luz desde lejos, tal vez sería mejor apagar la vela. «El miedo hiere más que las espadas», le susurró la voz tranquila en su interior. De pronto, Arya recordó las criptas de Invernalia. Resultaban mil veces más aterradoras que aquel lugar. La primera vez que las vio era una niña pequeña. Su hermano Rob los llevó abajo a ella, a Sansa y a Bran, que aún era un bebé, no mayor de lo que era Rickon en aquel momento. Solo llevaban una vela para todos, y Bran abrió los ojos como platos al ver los rostros pétreos de los reyes del invierno, con los lobos a sus pies y las espadas de hierro cruzadas sobre los regazos. Rob los guió hasta el final, más allá del abuelo de Brandon y de Lyanna, para enseñarles las que serían sus tumbas. Sansa no dejaba de mirar la velita, temerosa de que se apagara. La vieja tata le había dicho que allí abajo había arañas, y también ratas grandes como perros. Cuando se lo dijo a Rob, el muchacho sonrió. «Hay cosas peores que las ratas y las arañas», les había susurrado. «Aquí es donde los muertos caminan». Y entonces fue cuando oyeron el sonido, grave, escalofriante. El pequeño Bran se había aferrado a la mano de Arya con todas sus fuerzas. El espíritu salió de la tumba abierta, muy blanco, pidiendo sangre a gritos. Sansa lanzó un chillido y huyó escaleras arriba, y Bran se abrazó a la pierna de Rob entre sollozos. Arya no se movió, sino que asestó un buen puñetazo al espíritu. No era más que Jon, cubierto de harina. «¡Idiota!», le dijo. «¡Has asustado al pequeño!». Pero Jon y Rob no hacían más que reír a carcajadas, y al final Bran y Arya se rieron también. El recuerdo la hizo sonreír, y después la oscuridad no volvió a asustarla. El mozo de cuadras estaba muerto, ella misma lo había matado, y si intentaba algo, volvería a matarlo. Se iba a ir a casa. Todo se arreglaría cuando estuviera en casa, a salvo tras los muros de granito gris de Invernalia. Las pisadas de Arya despertaban ecos suaves a medida que se adentraba más y más en la oscuridad. Tu padre ha demostrado ser un vil traidor, querida. El cuerpo del rey Robert seguía caliente cuando Lord Eddard ya tramaba usurpar a Joffrey su legítimo trono. Él no haría eso. ¿Sabe cuánto amo a Joffrey? No lo haría. Por favor, Alteza, debe ser un error. Llamad a mi padre, os lo dirá. El rey era su amigo. Sansa, eres inocente de cualquier delito, lo sabemos. Pero eres la hija de un traidor. ¿Cómo puedo permitir que te cases con mi hijo? Una hija nacida de la semilla de un traidor no es una consorte adecuada para el rey. Ahora parece muy dulce, Alteza, pero dentro de 10 años, ¿quién sabe qué traiciones urdirá? No haré nada, sería una buena esposa para él, ya veréis. Seré una reina como vos, lo prometo, yo no urdiré nada. La chica es inocente, Alteza. Debería dársele la oportunidad de probar su lealtad. Palomita, debes escribir a Lady Catelyn y a tu hermano, el mayor, ¿cómo se llama? Rob. Pronto le llegará la noticia del apresamiento de tu padre. Más vale que lo sepa por ti. Si quieres ayudar a tu padre, apremia a tu hermano a mantener la paz del rey. Dile que venga a Desembarco del Rey y jure lealtad a Joffrey. Sí. Si pudiera ver a mi padre y hablarle de... Me has defraudado, niña. Te hemos contado la traición de tu padre. ¿Por qué quieres hablar con un traidor? Yo solo quería... ¿Qué va a pasar con él? Eso depende. ¿De qué? Depende. De tu hermano. Y de ti. Al tercer día fueron a buscar a Sansa. Ella eligió un simple vestido de lana color gris oscuro, de corte sencillo, pero ricos recamados en el cuello y en las mangas. Se sintió muy torpe al abrocharse los cierres de plata sin la ayuda de sirvientas. Jane Poole estaba confinada con ella, pero no le servía de nada. Tenía el rostro hinchado de tanto llorar y no paraba de sollozar tonterías sobre su padre. «Estoy segura de que tu padre se encuentra bien», le dijo Sansa cuando consiguió por fin abotonarse. «Le pediré a la reina que te permita verlo». Pensaba que aquel detalle atento le levantaría la moral, pero Jane se limitó a mirarla con aquellos ojos enrojecidos y congestionados y sollozó con más fuerza todavía. Era una cría. Sansa también había llorado el primer día, pese a los recios muros del torreón de Maegor, con la puerta cerrada y atrancada, cualquiera se habría aterrado cuando empezó la matanza. Ella había crecido en medio del ruido del acero contra el acero en el patio, y apenas si había habido un día en su vida que no viera espadas, pero saber que la pelea era real hacía que todo resultara muy diferente. Lo oía como no lo había oído nunca antes, y había otros sonidos, gritos de dolor, maldiciones airadas, súplicas y gemidos de los heridos y los moribundos. En las canciones, los caballeros nunca gritaban, nunca suplicaban piedad. De manera que lloró, imploró a través de la puerta que le dijeran qué sucedía. Llamó a su padre, a la Septa Mordane, al rey, a su príncipe valiente. Si los hombres que vigilaban la puerta oyeron sus súplicas, no lo demostraron. La puerta solo se abrió una vez, a última hora de aquella noche, para que empujaran al interior a una Jane Poole magullada y temblorosa. «Están matando a todos», le había chillado la hija del mayordomo. Y siguió hablando, incapaz de callar. Le contó que el perro había derribado su puerta con una maza, que había cadáveres en las escaleras de la Torre de la Mano, que los peldaños estaban resbaladizos de sangre. Sansa se secó las lágrimas para tratar de calmar a su amiga. Acabaron durmiendo en la misma cama, abrazadas como hermanas. El segundo día fue aún peor. La habitación en la que habían confinado a Sansa estaba en la torre más alta del torreón de Maegor. Desde la ventana alcanzó a ver que el pesado rastrillo de hierro de la entrada estaba bajado y el puente levadizo subido para que nadie cruzara el foso seco que separaba la fortaleza del castillo que la rodeaba. Había guardias Lannister en los muros, todos armados con lanzas y ballestas. La lucha había terminado y un silencio sepulcral reinaba en la Fortaleza Roja. Solo se oían los interminables sollozos y gemidos de Jane Poole. Les dieron comida, queso duro, pan recién hecho y leche para desayunar, pollo asado y verduras a mediodía, y a última hora de la noche un guiso de carne y cebada. Pero los criados que les llevaron los alimentos no quisieron responder a las preguntas de Sansa. Esa misma noche unas mujeres le llevaron ropas de la Torre de la Mano y también algunas cosas para Jane, que parecían casi tan asustadas como su amiga, y cuando intentó hablar con ellas, huyeron como si tuviera la peste gris. Los guardias del exterior seguían sin permitir que salieran de la estancia. «Por favor, tengo que ver otra vez a la reina», les dijo Sansa, como decía todo el que veía aquel día. Querrá hablar conmigo, estoy segura. Decidle que quiero verla, por favor. Y si no, decídselo al príncipe Joffrey. Tened la bondad. Cuando seamos mayores nos casaremos. Llegó el ocaso del segundo día y una gran campana empezó a sonar. Tenía un timbre grave y sonoro y sus tañidos largos, pausados, llenaron de temor a Sansa. El sonido se prolongó largo rato y al cabo de un tiempo se oyeron otras campanas que respondían desde el Gran Sept de Baelor en la colina de Visenya. Las campanadas recorrieron la ciudad como un trueno, como un presagio de la tormenta que se avecinaba. «¿Qué pasa?», preguntó Jane. «¿Por qué tocan las campanas?» «El rey ha muerto». Sansa no sabía por qué, pero estaba segura. El tañido lento, interminable, llenaba la estancia, triste como una elegía. ¿Habría atacado algún enemigo el castillo y asesinado al rey Robert? ¿Por eso habían oído ruidos de peleas? Se acostó inquieta, temerosa. ¿Acaso su hermoso Joffrey era ya rey? ¿O lo habrían matado a él también? Tenía miedo por su amado y por su padre. Ojalá alguien le dijera qué pasaba. Aquella noche Sansa soñó con Joffrey en su trono y ella sentada a su lado con una túnica de hilo de oro. Tenía una corona en la cabeza y todas las personas que había conocido se acercaban a ella, hincaban la rodilla en el suelo y le rendían pleitesía. A la mañana siguiente, la mañana del tercer día, Ser Boros Blount de la Guardia Real acudió a escoltarla ante la reina. Ser Boros era un hombre feo, de torso ancho y corto y piernas torcidas. Tenía la nariz plana, papada lacia y pelo gris muy crespo. Aquel día iba vestido de terciopelo blanco y su capa del color de la nieve estaba sujeta con un broche en forma de león. La bestia tenía el brillo delicado del oro y sus ojos eran rubíes diminutos. «Esta mañana tenéis un aspecto espléndido, Ser Boros», le dijo Sansa. Una dama nunca olvidaba sus modales y ella estaba decidida a ser una dama, pasara lo que pasara. «Vos también, mi señora», respondió Ser Boros con voz átona. «Su Alteza os aguarda, acompañadme». Había otros guardias en la puerta, hombres de armas de los Lannister con capas color carmesí y yelmos con crestas en forma de león. Sansa se forzó a saludarlos con gentileza y a desearles los buenos días al pasar junto a ellos. Era la primera vez que le permitían salir de la habitación desde que Ser Aerys Ockhart la encerrara, hacía ya 2 días con sus noches. «Es por tu seguridad, querida», le había dicho la reina. «Si algo le sucediera a su amada, Joffrey jamás me lo perdonaría». Sansa pensaba que Ser Boros la iba a escoltar a las habitaciones reales, pero en vez de eso la llevó al torreón de Maegor. El puente volvía a estar bajado. Unos trabajadores estaban bajando a un hombre atado al fondo del foso seco. Sansa echó una mirada a hurtadillas y vio un cuerpo empalado en las estacas de hierro del fondo. Apartó la vista enseguida, temerosa de preguntar, temerosa de mirar demasiado, temerosa de que fuera alguien a quien conociera. La reina Cersei estaba en la cámara del consejo, sentada a la cabeza de una mesa larga llena de papeles, velas y barras de lacre. El esplendor de la sala era incomparable. Sansa contempló con admiración las tallas de los paneles de madera y las esfinges gemelas sentadas ante la puerta. «Alteza, he traído a la niña», dijo Ser Boros después de que los hiciera pasar otro hombre de la Guardia Real, Ser Mandon, el del rostro extrañamente inexpresivo. Sansa tenía la esperanza de que Joffrey estuviera allí. No era así, pero sí vio a 3 de los consejeros del rey. Lord Petyr Baelis se sentaba a la derecha de la reina, el gran maestre Pisel al final de la mesa, y Lord Varys pululaba por la estancia, dejando un rastro de perfume a flores. Advirtió con temor que todos iban vestidos de negro, ropas de luto. La reina llevaba una túnica de seda negra con cuello alto, con un centenar de rubíes color rojo oscuro cosidos al corpiño que le llegaban del cuello al pecho. Estaban tallados en forma de lágrimas, como si la reina llorase sangre. Cersei le sonrió y a Sansa le pareció la sonrisa más dulce y triste que había visto jamás. «Sansa, querida mía», dijo, «sé que has estado preguntando por mí. Siento no haber podido recibirte antes. Todo ha sido muy complicado. No he tenido ni un momento. Espero que el servicio haya cuidado bien de ti». «Todo el mundo ha sido muy amable, Alteza. Gracias por vuestro interés», dijo Sansa con educación. «Solo que... bueno, nadie hablaba con nosotras. Nadie nos decía qué pasaba». «¿Nosotras?» Cersei parecía sorprendida. «Pusimos a la hija del mayordomo con ella», dijo Ser Boros. «No sabíamos qué hacer con la otra niña». «La próxima vez preguntad», dijo la reina con voz tensa y el ceño fruncido. «Los dioses saben qué clase de historias le habrá metido a Sansa en la cabeza». «Jane tiene miedo», dijo Sansa. «No deja de llorar. Le prometí que os preguntaría si podía ver a su padre». El gran maestre Pisel bajó la vista. «Su padre está bien, ¿verdad?», preguntó Sansa con ansiedad. «Sabía que había habido peleas, pero nadie atacaría a un mayordomo. Bayon Poole ni siquiera llevaba espada». «No quiero que nadie atemorice innecesariamente a Sansa», dijo la reina Cersei mirando a todos sus consejeros, uno por uno. «¿Qué podemos hacer con su amiguita, señores?» «Le buscaré un lugar», respondió Lord Petyr, inclinándose hacia adelante. «Que no sea en la ciudad», dijo la reina. «¿Me tomáis por idiota?», replicó él. La reina hizo caso omiso. «Ser Boros, escoltad a esa niña hasta los aposentos de Lord Petyr y dad instrucciones a sus criados para que la cuiden hasta que él vaya a buscarla. Decidle que Meñique la va a llevar a ver a su padre, así se calmará. Quiero que se vaya antes de que Sansa vuelva a su habitación». «A vuestras órdenes, Alteza», dijo Ser Boros. Hizo una reverencia profunda, giró sobre sus talones y se alejó con la larga capa blanca ondeando a la espalda. «No lo entiendo», dijo Sansa. Estaba confusa. «¿Dónde está el padre de Jane? ¿Por qué Ser Boros no la lleva con él en vez de Lord Petyr?» Se había prometido a sí misma que sería una verdadera dama, delicada y elegante como la reina, y tan fuerte como su madre, Lady Catelyn. Pero de repente volvía a tener miedo, y por un momento estuvo a punto de echarse a llorar. «¿A dónde la enviáis? No ha hecho nada malo, es una buena chica». «Te ha puesto nerviosa», le dijo la reina con dulzura. «Y eso no se puede consentir. Ni una palabra más. Lord Baelish se encargará de que la cuiden bien, te lo prometo». Dio unas palmaditas a la silla que había junto a la suya. «Siéntate, Sansa, tengo que hablar contigo». Sansa tomó asiento junto a la reina. Cersei sonreía de nuevo, pero eso no la tranquilizó. Varys se retorcía las manos blandas. El gran maestre Pisel mantenía los ojos adormilados fijos en los papeles de la mesa y solo Meñique la miraba. Siempre la miraba. A veces, cuando le clavaba la vista así, Sansa sentía como si no tuviera ropa puesta. Aquello le daba escalofríos. «Sansa, mi dulce niña», dijo la reina Cersei al tiempo que le ponía una mano suave sobre la muñeca. «Eres una chiquilla tan hermosa. Espero que sepas cuánto te amamos, Joffrey y yo». «¿De verdad?» Sansa sentía la respiración entrecortada. Se olvidó de Meñique. Su príncipe la amaba. Era lo único que importaba. «Yo casi te considero una hija», dijo la reina con una sonrisa. «Y sé que amas a Joffrey». Sacudió la cabeza con gesto apenado. «Lo siento, pero tenemos que darte malas noticias acerca de tu señor padre. Debes ser valiente, pequeña». ¿Qué ha pasado? Preguntó Sansa. Aquellas palabras tranquilas le habían helado la sangre en las venas. Tu padre, querida, es un traidor, dijo Lord Varys. Fui testigo de cómo Lord Eddard juraba a nuestro amado rey Robert que protegería a los jóvenes príncipes como si fueran sus hijos, dijo el gran maestre Pisel, levantando la cabeza encanecida. Pero en cuanto murió, convocó al consejo privado para arrebatarle el trono al príncipe Joffrey. No, farfulló Sansa. Imposible, jamás haría una cosa semejante. La reina cogió una carta. El papel estaba desgarrado y lleno de sangre seca, pero el sello era el de su padre, el lobo huargo estampado sobre lacre color claro. El capitán de la guardia de tu casa llevaba esto, Sansa. Es una carta al hermano de mi difunto esposo, Stannis, en la que lo invita a apoderarse de la corona. Por favor, Alteza, tiene que ser un error. El pánico repentino la hacía sentir débil, mareada. Por favor, mandad llamar a mi padre. Él os dirá que jamás escribió esta carta. El rey era su amigo. Eso pensaba Robert, dijo la reina. Esta traición lo habría destrozado. Los dioses fueron misericordiosos. Se lo llevaron para que no viviera para ver esto. Suspiró. Sansa, querida, comprenderás que esto nos pone en una posición espantosa. Tú eres inocente de todo mal, lo sabemos, pero aún así eres la hija de un traidor. ¿Cómo voy a permitir que te cases con mi hijo? Pero yo lo amo, gimió Sansa, confusa y asustada. ¿Qué pensaban hacer con ella? ¿Qué le habían hecho a su padre? Aquello no era lo que estaba previsto. Ella iba a casarse con Joffrey, estaban prometidos, hasta lo había soñado. No era justo que se lo quitaran todo por algo que había hecho su padre. Bien lo sé, pequeña, suspiró Cersei con voz muy amable, muy dulce. ¿Por qué si no viniste a contarme los planes que tenía tu padre para alejarte de nosotros? ¿Fue por amor? Sí, fue por amor, se apresuró a asentir Sansa. Mi padre ni siquiera me permitía despedirme. Ella era la hija buena, la hija obediente, pero aquella mañana, hacía ya días, se había sentido casi tan traviesa como Arya. Se escabulló de la Septa Mordane y desafió a su padre. Jamás en su vida había hecho nada tan deliberado, y entonces tampoco lo habría hecho de no ser por el amor que profesaba Joffrey. Me iba a llevar a Invernalia. Quería casarme con algún caballero, pero yo amo a Joff. Se lo dije, pero no me hizo caso. El rey había sido su última esperanza. El rey ordenaría a su padre que la dejara quedarse en Desembarco del Rey y casarse con el príncipe Joffrey. Pero el rey siempre le había inspirado temor. Era gritón, tenía la voz ronca y a menudo estaba borracho. Seguro que la habría devuelto a Lord Eddard, y eso si conseguía que la recibiera. De modo que fue a ver a la reina, se lo confió todo. Cersei la escuchó y le dio las gracias de una manera tan dulce que luego Ser Aerys la escoltó hasta la habitación más alta del torreón de Maegor y le puso guardias en la puerta, y unas horas después empezó la lucha. Por favor, terminó. Tenéis que permitir que me case con Joffrey. Seré una buena esposa para él, ya lo veréis. Seré una reina como vos, lo prometo. ¿Qué responden a su súplica los señores del consejo? Preguntó la reina Cersei mirando a los demás. Pobre niña, murmuró Varys. Sería una crueldad poner fin a un amor tan sincero e inocente, Alteza. Pero ¿qué remedio nos queda? Su padre ha sido condenado. Se frotó una mano blanda contra la otra en gesto de lástima e impotencia. La hija nacida de la semilla de un traidor lleva la traición en su naturaleza, dijo el gran maestre Pisel. Ahora mismo es una niña dulce, pero quién sabe qué traiciones concebirá antes de 10 años. No, dijo Sansa horrorizada. No, yo jamás. Yo nunca traicionaría a Joffrey. Lo amo, de verdad. Conmovedor, suspiró Varys. Pero, en verdad, la sangre puede más que las promesas. A mí me recuerda a la madre, no al padre, señaló Lord Petyr Baelis con voz tranquila. Miradla bien. El pelo, los ojos, es la viva imagen de Kat cuando tenía su edad. Niña, si pudiera creer que no eres en absoluto como tu padre, dijo la reina mientras la miraba. En sus claros ojos verdes había dudas, pero Sansa vio también bondad. Nada me complacería más que verte casada con mi Joffrey. Sé que él te ama con todo su corazón, suspiró. Pero temo que Lord Varys y el Gran Maestre estén en lo cierto. La sangre acabará por revelarse. Todavía recuerdo que tu hermana azuzó a su loba contra mi hijo. Yo no soy Arya, se apresuró a decir Sansa. Ella lleva la sangre del traidor. Yo no, yo soy buena. Preguntad a la Septa Mordane, os lo dirá. Solo quiero ser la esposa amante y fiel de Joffrey. Sentía el peso de los ojos de Cersei mientras la reina estudiaba su rostro. Te creo, niña. Se volvió hacia los demás. Mis señores, creo firmemente que si el resto de sus familiares permanecieran leales a nosotros en estos terribles momentos, nuestros temores tendrían poca razón de ser. Lord Eddard tiene 3 hijos varones. El gran maestre Pisel se acarició la barba al tiempo que fruncía el ceño en gesto pensativo. No son más que niños, replicó Petyr, encogiéndose de hombros. A mí me preocupan más Lady Catelyn y los Tully. ¿Sabes escribir, pequeña? La reina cogió la mano de Sansa entre las suyas. Sansa asintió nerviosa. Leía y escribía mejor que ninguno de sus hermanos, aunque las cuentas se le daban fatal. Me complace que sea así. Puede que aún haya esperanzas para Joffrey y para ti. ¿Qué queréis que haga? Tienes que escribir a tu señora madre y también a tu hermano mayor. ¿Cómo se llama? Rob, respondió Sansa. No cabe duda de que las noticias de la traición de tu señor padre les llegarán muy pronto. Sería mejor que fueras tú quien se las comunicaras. Debes contarles que Lord Eddard traicionó a su rey. Pero si él jamás... Sansa deseaba con desesperación estar al lado de Joffrey, pero no tenía valor para hacer lo que le pedía la reina. Yo no, Alteza, no sabría qué decir. Nosotros te dictaremos qué debes escribir, pequeña, dijo la reina dándole unas palmaditas en la mano. Lo más importante es que pidas a Lady Catelyn y a tu hermano que mantengan la paz del rey. Si no lo hacen, les costará muy caro, intervino el gran maestre Pisel. Por el amor que les profesas, debes decirles que sean prudentes. Sin duda tu señora madre temerá por tu vida, siguió la reina. Debes decirle que te encuentras bien, bajo nuestro cuidado, que te tratamos con todo respeto y satisfacemos todos tus deseos. Pídeles que vengan a desembarco del rey y que juren lealtad a Joffrey cuando suba al trono. Si lo hacen, entonces sabremos que tu sangre no está corrompida, y cuando llegues a la flor de tu feminidad, contraerás matrimonio con el rey en el gran sept de Baelor, ante los ojos de los dioses y los hombres. Matrimonio con el rey. Aquellas palabras hacían que se le acelerase la respiración, pero Sansa titubeaba. Quizá si pudiera ver a mi padre y hablar con él sobre... ¿Traición? Sugirió Lord Varys. Me decepcionas, Sansa. Los ojos de la reina eran duros como piedras. Te hemos contado los crímenes de tu padre. Si eres tan leal como dices, ¿para qué quieres verlo? No, solo pretendía... Se le humedecieron los ojos. No está... Por favor, no está herido, ni... Lord Eddard no ha sufrido daño alguno, dijo la reina. Y ¿Qué será de él? Eso lo debe decidir el rey, anunció el gran maestre Pisel midiendo las palabras. ¿El rey? Sansa parpadeó para contener las lágrimas. Joffrey era el rey. Su valeroso príncipe jamás haría daño al padre de su prometida, por graves que fueran los crímenes de los que se le acusaba. Si acudía a él y le suplicaba piedad, la escucharía, sin duda. Tenía que escucharla. La amaba, hasta la reina lo había dicho. Joff tendría que castigar a su padre. Los señores lo esperaban de él, pero quizá podría enviarlo de vuelta a Invernalia o exiliarlo a una de las ciudades libres al otro lado del mar angosto. Y solo durante unos cuantos años. Para entonces ya estaría casada con Joffrey y una vez fuera reina podría persuadirlo para que trajera de vuelta a su padre y lo perdonara. Pero si su madre o Robb se comportaban como traidores, si convocaban a los vasallos o se negaban a jurar lealtad o algo así, todo saldría al revés. Su Joffrey era bueno y misericordioso, ella lo sabía en lo más profundo de su corazón, pero un rey debía ser duro con los rebeldes, tenía que hacérselo entender a su familia. Sí, escribiré las cartas, les dijo Sansa. Sabía que lo harías. Cersei Lannister le dedicó una sonrisa cálida como una puesta de sol y le dio un suave beso en la mejilla. Joffrey se sentirá muy orgulloso cuando le cuente lo valiente y sensata que has sido. Al final Sansa escribió 4 cartas. A su madre, Lady Catelyn Stark, a sus hermanos en Invernalia, a su tía, Lady Lisa Arryn del Nido de Águilas, y a su abuelo, Lord Hoster Tully de Aguas Dulces. Cuando terminó, tenía los dedos doloridos y manchados de tinta. Varys tenía el sello de su padre. Ella calentó el lacre blanco sobre una vela, lo dejó caer cuidadosamente y observó cómo el eunuco estampaba en cada carta el lobo guargo de la casa Stark. Cuando Ser Mandon Moore acompañó a Sansa a la torre alta del torreón de Maegor, Jane Poole y sus pertenencias ya no estaban allí. Se sintió agradecida, ya no tendría que escuchar más sollozos. Pero sin Jane parecía como si hiciera más frío, y eso que consiguió encender el fuego. Puso una silla cerca de la chimenea, cogió uno de sus libros favoritos y se sumergió en las historias de Florian y Jonquil, de Lady Sela y el Caballero del Arco Iris, del valiente príncipe Aemon y su amor imposible por la reina de su hermano. Solo mucho más tarde, aquella noche, cuando ya se estaba quedando adormilada, Sansa cayó en la cuenta de que se había olvidado preguntar por su hermana. Si algún hombre de este salón tiene otro asunto que exponer a su alteza, que hable ahora. O guarde silencio para siempre. Alteza. Acercaos, mi señora. Lady Sansa de la casa Stark. ¿Tienes algún asunto para el rey y el consejo, Sansa? Así es. Si le place a su alteza, pido clemencia para mi padre. Loredar Stark era la mano del rey. La traición es una maleza dañina y debe arrancarse de raíz. Dejad hablar. Quiero oír lo que dice. Gracias, alteza. ¿Niegas el crimen de tu padre? No, mis señores. Sé que debe ser castigado. Tan solo pido clemencia. Sé que mi señor padre lamenta lo que hizo. Era amigo del rey Robert y lo quería. Todos sabéis que lo quería. Nunca quiso ser mano hasta que el rey se lo pidió. Debieron de engañarlo. Lord Renly o Lord Stannis o alguien debieron de engañarlo. Dijo que yo no era el rey. ¿Por qué lo dijo? Estaba mal herido. El maestre Paisel le daba la leche de la amapola. No era él mismo. Si no, jamás lo habría dicho. La fe de una niña. ¡Qué dulce inocencia! Y aún así dicen que la sabiduría suele surgir de las bocas de los niños. La traición es la traición. ¿Algo más? Si aún os queda afecto en vuestro corazón por mí, por favor, concededme esta merced, Alteza. Vuestras palabras me conmueven. Pero vuestro padre debe confesar. Debe confesar y decir que soy el rey. O no habrá piedad para él. Lo hará.